El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Cuando uno lleva ya bastantes años disfrutando de los videojuegos, empieza a darse cuenta de que su vida puede articularse en cierta manera por los recuerdos que asociamos a ellos. Nos pasa también con esa película que tanto amamos y nos ponemos en bucle, o ciertas canciones que nos trasladan a un momento feliz. Podemos hablar de esa capacidad casi mística que tiene la ficción, la buena ficción, de servir como vehículo emocional. Desde estos micrófonos tratamos de insistir constantemente en eso, por encima del ruido, por encima de aspectos que poco o nada tienen que ver con el arte. El arte que se escribe en minúsculas y el que se escribe en mayúsculas, porque a veces establecemos líneas fronterizas que solo restan en lugar de sumar. Quiero ser sincero en primer lugar. Nosotros hoy teníamos un problema. O, bueno, más que un problema, un compromiso con todos vosotros. Como bien sabéis, este último mes ha sido algo complicado por diversas circunstancias de nuestras vidas personales que tienen un impacto luego en el programa. Queríamos poner el foco en este espacio que llamamos informe de misión en el talento nacional, en esos juegos que se están haciendo con grandes esfuerzos, con talento y con dificultad aquí en España. Era una manera de ajustar cuentas con nuestro legado en una industria que tiende a mirar hacia afuera e ignorar los méritos propios, que no son pocos. Sin embargo, cuando planteamos el monográfico, nos dimos cuenta de que nos embarcábamos en una misión irrealizable, que era imposible abarcar décadas de historia, condensar en un podcast de 2 horas los nombres, hechos y juegos que merecen no un programa, sino decenas de ellos. Sabemos, además, lo que significa el formato informe de misión para vosotros como oyentes. Es un sello, es una manera de entender los videojuegos que combina, como siempre digo, la pasión con la información. Hoy vamos a seguir teniendo de eso, pero no quiero cargar a mis espaldas con la presión de hacer un monográfico sobre videojuegos en España, porque a todas luces estoy seguro de que no hará justicia a sus responsables. Así que permitidme que presente este episodio como lo que es: una pequeña tertulia, una oportunidad de comentar con amigos algunos de los juegos que más hemos disfrutado, pero sin ánimo de sentar cátedra o querer ser representativos. En otras palabras, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Entended esta conversación distendida como un encuentro informal en el que hablamos con el corazón y quién sabe si entre nuestras aportaciones y las vuestras en los comentarios aumentamos la lista de recomendaciones, descubriendo obras que merecen ser reconocidas. Así que, querido oyente, si echas en falta algún nombre, por favor, no lo tomes como algo personal y aprovecha la oportunidad para hablarnos a los demás de él. Puedes hacerlo en las respuestas de este podcast, en iVoox o en info@elbatallonpluto.com, porque nos aseguraremos de que llegue a los demás. Dicho todo esto, quién sabe si el programa que tenemos entre manos será la primera parte de una serie más larga que se extienda ad infinitum, porque si de un punto tenemos que partir es de que la etiqueta juego español se antoja insuficiente para abordar la complejidad que entraña. Luego lo debatiremos, pero reflexionemos por un momento acerca del término juego español. En realidad sabemos que la industria no está igual de desarrollada en una comunidad autónoma que en otra, que las ayudas difieren, que la escena de creadores ha atravesado por varios booms en estas últimas décadas, por no hablar de los géneros. Tenemos a grandes exponentes de las aventuras gráficas que han hecho carrera en nuestro país, pero también quienes se han adentrado en el terror, en los puzzles o en los Metroidvania, por citar solo algunos. Y me dejó fuera iniciativas e instituciones que de un tiempo a esta parte están ahí, al pie del cañón, para poner en contacto a los artistas y asesorarlos, desde las famosas jams hasta citas como el Indie Dev Day o grados y másteres formativos con salidas, ahora ya especializadas, en el sector del videojuego. Por tanto, la aproximación de hoy la vamos a acometer desde el único lugar posible, los sentimientos, esa parte que todos tenemos instintiva, visceral, vehemente, que hace que de repente estemos jugando y algo haga clic dentro de nosotros. Esa cosquilla es lo que vamos a intentar transmitiros entre todos. Así que nada mejor que presentar aquí a mis compañeros y compañeras en un programa tan diferente y tan especial. Empiezo contigo, Nuria, bienvenida. Muy buenas, pues con muchas ganas. Hoy es un episodio que me hace especialmente ilusión porque soy una friki de los juegos españoles. Luego lo comentaremos, pero no es que me haya especializado, porque eso igual son palabras mayores, pero desde hace unos años hacia aquí intento como seguir un poco bastante la industria del juego español y me hace muchísima ilusión, porque es como eso es que siempre intento hablar y que nunca encuentro el momento ni el espacio. El hoy poder hablarlo sin tener que pensar que a lo mejor no es el sitio adecuado, me hace mucha ilusión, sí. Qué bien. Mira, me parece muy llamativo, ¿no? Describirte como friki de los juegos españoles. ¡Qué guay! Pero es que además yo intuyo que te pasará a ti como a todos, que evidentemente porque hablamos un mismo idioma, porque están más cerca físicamente, se nota también esa cercanía cuando les dices, oye, me ha encantado tu último trabajo. Son más agradecidos, por así decirlo, ¿no? Sí, realmente, igual no sabría decir si hay como una diferencia con otros estudios, sobre todo, y luego también supongo que lo comentaremos, ¿no? Que claro, ahora voy a como a rectificar, ¿no? O a volver a decir la frase, soy una friki de los videojuegos indies españoles, que a lo mejor hay como un matiz importante. Claro, al final, cuando un estudio es pequeño, entiendo que se agradece cualquier tipo de feedback, ¿no? Y es verdad que las veces que he podido hablar con un estudio, probar una demo y poder hacer un poco de como de mini review, ¿no? De lo que me ha parecido, pues sí que es verdad que siempre han sido súper agradecidos el equipo y el darnos cuenta que en España, y es una cosa que igual me desperté, que luego también lo comentaremos, hace pues 3 o 4 años, igual no más, o 5 años, y darme cuenta yo al menos de que muchos de los juegos que me gustan son españoles, o que incluso, ¿no?, ver el talento, ¿no?, que existe aquí, porque es verdad que pues a veces miramos como fuera del territorio. Pues por ejemplo, yo a nivel de cine, pues no tengo ni idea de lo que se está haciendo en España, lo siento muchísimo, pero soy bastante inculta del cine español y es una cosa que en videojuegos estaba intentando como modificar, ¿no? Y aprender. Así que nada, que eso, que estoy muy contenta, es que estoy como en una nube hoy, ¿eh? ¡Ay, qué bien, qué bien! Porque esto también será importante. Yo creo que había mucha responsabilidad y por eso nos queríamos quitar la etiqueta esa de informe de emisión, porque no sé si precisamente porque no se habla lo suficiente de lo que se hace aquí, como que teníamos la necesidad moral, por decirlo de alguna forma, de cumplir con eso, de hacer justicia. Y claro, no podemos llegar a tantos palos, pero es verdad que se habla poco de lo que se está haciendo en España. O no lo suficiente, ya digo. Me da esa sensación, ¿eh? Y por eso creo que es importante, no lo que estamos haciendo nosotros, que también, sino desde instituciones, asociaciones, sitios como De Buego también, que tratan, pues eso, de poner en contacto, de crear una base de datos. Es importante porque esto a lo mejor hace 20 años no lo teníamos, pero que ahora un creador por Instagram se pueda poner en contacto con otro, formar sinergias, eso es algo valiosísimo. Sí. Y al final, que es como un poco de nicho, ¿no? Porque al final es los juegos españoles a día de hoy, habrá alguno que ya no sea tan indie, ¿no? Porque ha triunfado mucho, como por ejemplo Blasphemous, ¿no? Pero que es verdad que es como el nicho dentro del nicho, ¿no? Porque es los juegos indies y aparte españoles, ¿no? Realmente es lo que tú dices, Sergio, creo que no es que no se hable, sino que no se habla lo suficiente y además se habla como en entornos como muy específicos, ¿no? Creo que tienes que buscar, ¿no? Tienes como que indagar para poder encontrar, igual que hay otro tipo de juegos, otro tipo de contenido que te sale, ¿no? Que te emerge cuando estás buscando, pues, videojuegos españoles, pues, a lo mejor hay un vídeo, dos, 8 vídeos, 10 vídeos. Seguro que hay un montón, pero que no tiene como a veces la repercusión que igual se merece, ¿no? Porque ya digo, yo creo que mucha gente, y no pasa nada, porque no todo el mundo tiene que saber de todo y obviamente cuando tú tienes un hobby no hace falta que seas experta en el hobby en concreto, ¿no? Pero que creo que, por ejemplo, el episodio de hoy puede ayudar a mucha gente a descubrir nuevos estudios, a poder descubrir pues nuevos juegos o simplemente pues no, igual nuevos géneros que en el momento a lo mejor no le habían no había apetecido o hace mucho tiempo que no jugaba, ¿no? Y creo que hoy es un momento de ofrecer esa posibilidad y creo que pues a lo mejor obviamente no vamos a hacer una cosa como súper, ¿no? Súper sublime y tal, pero creo que va a ser muy interesante, sobre todo viendo, ya tengo el spoiler de qué se va a hablar, creo que lo vamos a disfrutar todas mucho. Pues sí, vamos a ahora continuar con el resto de compañeras y compañeros, pero fíjate, has mencionado el caso del cine, porque es que quizás, a mí es que me interesa mucho la cuestión de las etiquetas a un nivel sociológico, en los aspectos de la vida, pero durante muchísimos años, y creo que aún perdura esa imagen de película española, la asociamos a película mala, cuando vas al cine y dices, es que una españolada, yo es que eso no lo voy a ver, y forma como parte de una leyenda negra que ha afectado muchísimo a lo que se ha hecho aquí en España y a muchos realizadores, que vender su propuesta cuesta porque el público ya va predispuesto a encontrar algo. Y con videojuegos lo que nos hemos encontrado es que es una industria copada sobre todo por producciones japonesas y americanas, norteamericanas específicamente, que parece que no hay hueco para otra cosa. Y cuando yo en mis redes pongo, decidme juegos españoles o voy a grabar un programa sobre juegos españoles, curiosamente, hay muchos juegos hechos en España que nadie asocia a España, no se han labrado esa identidad española, por así decirlo. Yo qué sé, pienso en un Castlevania o un Metroid, que hombre, en nuestro entorno especializado sí, porque hablamos de ello todos los días y sabemos quién es Mercury Steam. Pero a lo mejor a mi vecino de 15 años que juega al LOL, pues no. Pero luego tú piensas en Blasphemous, que el ejemplo que has mencionado, y es que ha conseguido trascender. Yo os lo contaba antes de grabar, digo, es que gente que a lo mejor tiene una noción muy superficial de los videojuegos asocia equivalente español a Blasphemous. Y para mí eso es un logro y es un mérito, que pone en alza no solo el talento de Kitchen Studios, sino de Game Kitchen, perdón, sino de todos. Porque es verdad, ahora ya se ha puesto en el mapa lo que durante muchos años ha estado haciendo aquí en España, esos creadores. Sí, y ya para acabar mi intervención, yo creo que el caso de Blasphemous tiene mucho que ver también con la identidad. Es decir, es un juego español ambientado en España, cosa que igual en otro juego no pasa, por lo tanto no se relaciona tanto. Y creo que Blasphemous aparte es un juegazo, creo que, bueno, ya sabemos todos y ya lo comentabas tú, ¿no? Que mucha gente ha respondido como el juego, ¿no? Español, al menos como de la última década, se podría decir. Y creo que, pues, parece mentira, pero creo que sí que ha abierto bastante la veda y creo que nos ha puesto, bueno, nos ha identificado, ¿no? Y creo que eso ha sido muy positivo. Y en cuanto a lo que comentas del cine, es que creo que a mí es lo que me pasa, ¿no? El hecho de relacionar... que también por eso estaba como intentando autotrabajarme el hecho de investigar juegos españoles, ¿no? Como para decir, bueno, porque esté hecho aquí no significa que sea malo, pero al final en el cine creo que es diferente, ¿no? Porque a nivel de cultura general o de cultura popular, piensas en el cine español y a lo mejor piensas, bueno, a mí lo que me viene a la cabeza es cine de barrio, que yo le tengo mucho cariño. O es que claro, vas al cine y te encuentras otra vez a Santiago Segura haciendo la misma película 8 y bueno, pues eso no ayuda. Pero bueno, esperemos que este programa ayude a quitar, sí. Si alguien tiene esa espinita con los juegos españoles, que se la quitemos. Sí, falta labor didáctica, creo yo, de educar y a dar a conocer, porque esto del cine es que curiosamente fuera de España... los cineastas y las cineastas, porque cada vez hay más mujeres afortunadamente, están ganando muchísimos premios. Yo pienso en Carla Simón, en Carlos Bermúdez, en Jonás Trueba, Albert Serra, que son referentes cuando salen de España, y qué tristeza que aquí no se les valore. Y con los videojuegos no sé si hemos llegado a ese punto, creo que aún estamos a tiempo de marcar esa línea fronteriza y que espero que se valore. Y como quiero que se valore, también quiero que se valore a las personas que van a hablar aquí, así que vamos a continuar porque también tenemos al otro lado, querido sumarse. Marta, ¿qué tal? Hola, muy bien. ¿Qué tal todos? Yo la verdad es que estoy emocionada por estar en un programa así atípico, por un experimento que traemos aquí, esta especie de pseudo informe de misión variadito, este espectáculo de variedades, que hoy de verdad que tenemos muchas variedades. Y nada, pues yo encantada también de estar aquí. Qué bien. Qué bien, porque además, voy a ir adelantando, hay cierto juego español del que nos vas a hablar, pero que también tiene una parte importante tuya, formativa, ¿no? En tu tesis. Te quiero decir que de manera también académica se puede estudiar, se debe estudiar lo que se ha estado haciendo aquí. Sí, y después seguro que lo comentaremos, por eso tampoco quiero adelantar mucho, pero... a mí, por ejemplo, mi acercamiento, mi conciencia del videojuego español, para mí tiene mucho sentido o parte en mi historia personal de mi labor investigadora y académica. Me solía pasar que yo, como creo que también lo comentabas tú antes, ¿no? Que a lo mejor jugamos pero no somos conscientes de que el juego al que estamos jugando pues mejor tiene la mayor parte de su equipo de desarrollo afincado en España o que es una producción española o demás. Ahora más, en esos últimos años, sí, porque además te decías, ¿no? Porque estamos también en el mundillo de la actualidad del videojuego, al final nos acabamos enterando. Pero yo recuerdo unos años en los que eso no se miraba. Y entonces yo empecé a valorar ciertos títulos, más o menos en la misma época, cuando empecé a profundizar un poco más, a leer, a meter bibliografía, a tirar del hilo y decir, guau, es que hemos tenido hasta un videojuego del Quijote, ¿no? Si es que hemos tenido aquí una etapa de oro también en el videojuego español, que no viví y no por ello se me tiene que quitar carné, o sea, puntitos del carné por no haber jugado eso. Todos podemos hablar de retro, todos podemos investigar el retro y el retro español en este caso. Y bueno, y me pasó eso, que con mi tesis doctoral, que tiene que ver de las relaciones entre literatura, cine y videojuegos, pues acabé descubriendo historias muy interesantes y en concreto el videojuego del que voy a hablar hoy, que es un videojuego que me tocó el corazón por su historia, más que por la experiencia que yo he tenido con él, sino por lo que fue ese descubrimiento académico de decir, guau, qué potencial tan chulo a nivel histórico hay aquí. Guau, menuda historia de esta producción hay aquí detrás. Y entonces, no solo pienso que tengamos que apoyar a los estudios de hoy en día, sino también romper una lanza en favor por investigar las dificultades que se tuvo en su momento por desarrollar también unas joyas que tenemos hoy en día y poner ahí un hito en la historia del videojuego. Pues vamos a intentarlo, porque es verdad que ese es otro factor. Lo que se ha hecho aquí también hay que entenderlo y lo que se está haciendo a través de eso que atraviesa prácticamente quienes somos, que son las influencias culturales, los hechos históricos que han condicionado las personas en las que nos hemos convertido, quiénes somos como pueblo a nivel antropológico, porque es verdad, hemos tenido una guerra civil, que esto además es algo a nivel histórico y videojuegos lo ha estudiado mucho Alberto Venegas, luego también la literatura, ¿no? Creo que es verdad que hay muchas cosas que como sociedad, la sociedad española, también se ha volcado en esos videojuegos, de manera consciente o inconsciente, porque eso está ahí. Sí. Y hay historias que merecen la pena ser descubiertas y creo que tenemos que ir apoyando a lo que hacemos aquí, sin por ello dejar de recordar lo que hemos tenido. Y insisto, que no hayamos jugado ciertos juegos en su momento no nos hace menos dignos ni merecedores de investigarlos, mucho menos. Bueno, que luego siempre hay gente que va diciendo, va sentando cátedra por ahí. Ay, Dios mío. Bueno, pues venga, vamos a continuar. También nos acompaña en este programa tan especial, tan diferente, Ari, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas, pues nada, yo también tengo muchas ganas. O sea, era uno de los informes de misión. También llevo poco tiempo aquí, obviamente pues no he podido participar en todos. Pero, no informe de misión, pero bueno, programa así especial de videojuegos españoles. Porque, jolín, tengo muchas ganas de representar a la industria española, que es mi industria, nuestra industria, de la que me enorgullezco un montón. Y creo que lo que estamos haciendo hoy es súper importante, en plan, porque no solo porque estamos sentando las bases de algo que podría continuar, porque podemos seguir haciendo un análisis así en amplitud de los juegos españoles con los que nosotras personalmente hemos conectado o que nos parecen así más relevantes, más importantes. Y no sé, la verdad que estoy muy contenta. También hay una cosa que me permitirás el irme un poquito por las ramas, que no me hace estar tan contenta, y es una pequeña reflexión, que bueno, yo ayer fui al Orgullo, aquí se celebró en Rumanía, y bueno, Rumanía es un país donde el matrimonio igualitario es legal, en materia de derechos de las mujeres y del colectivo estamos mucho menos avanzados que en España. Y bueno, el porcentaje de gente que se muestra a favor del matrimonio creo que ronda el 30%, y eso que yo estoy en la ciudad más abierta y más inclusiva de toda Rumanía. Así que ya os podéis imaginar cómo tiene que ser eso teniendo una contramanifestación en la calle de al lado, muchos vehículos pitando, no precisamente en señal de apoyo. Y bueno, la reflexión que quería lanzar aquí un poco es que yo creo que no somos conscientes de que somos unos privilegiados con respecto al resto de países de Europa, y ya no te digo del resto del mundo, y de que nos olvidamos un poco de los derechos que tenemos, que se han conseguido luchando por ellos, y que estos son revocables, y que tal y como los hemos obtenido se nos pueden retirar. Así que nada, que nos andemos con mucho ojo, que tengamos cuidado con quién se nos está metiendo en el gobierno y que no dejemos que la historia se repita. Y al final, nada, ahora hablar de la España, de la España que nos interesa, que es la de los videojuegos. Sí, pero si es que al final una cosa, yo creo que evidentemente está conectada con otra. Quienes hacen los juegos son personas que a veces, algunas las conocemos personalmente con nombre y apellido, a otras no. Y cuando hablamos de ficciones, del poder que tienen, de la influencia en la vida de las personas, en su crecimiento, en cómo forjan identidades, es por eso, porque al final todo esto habla de nosotros y necesitamos existir, necesitamos ser, merecemos tener un nombre. De manera que creo que esa representación de la calle es importante que también existan en estos juegos. Yo creo que necesitamos tener referentes porque es lo que tú has dicho, los juegos los hacen las personas, ¿vale? Entonces, cuanto más diverso sea tu equipo de personas, más diverso será el juego, porque más ideas y perspectivas tendrás de donde poder beber, ¿vale? Y creo que es súper importante representar en los juegos en los que hacemos que somos una sociedad plural y diversa, y cada una con sus Ay, no me sale la palabra ahora, pero bueno, que creo que se ha entendido, que los juegos los hacen las personas y que estos no dejaron de ser una representación de lo que somos como sociedad. Así que, por favor, cuidemos a nuestra sociedad, porque así tendremos juegos muy bonitos. Es un salto enorme el que acabo de generar, pero no pasa nada, se ha entendido. Completamente. Hoy, además, tú vienes con, no sé si llamarlo cierta presión, pero ese sentido de responsabilidad de querer hacerlo bien, porque sentimos como millones de oídos alrededor, que son imaginarios, realmente no nos escucha nadie. No, pero es verdad que queremos, evidentemente, hacer justicia de esos juegos de los que vamos a hablar. Y yo creo que cuando se pone corazón en las cosas que uno hace, que prepara, lo demás sobra. O sea, que no te preocupes y que hoy vamos a disfrutar muchísimo, creo yo. Ay, muchas gracias, Sergio. La verdad que sí que es cierto que tengo cierta presión encima porque el juego del que voy a hablar hoy es importante para mí y para mucha gente, y es un juego muy emocional y que te toca muy por dentro, y quiero transmitirlo con la fidelidad que el juego se merece, así que espero poder hacerlo. Seguro que sí. Pues venga, voy a darle la bienvenida al último en Discordia, que lo estaba mirando y digo, madre mía, el pobre de Atreides lleva 25 minutos callado y seguro que se muere de ganas de hablar. Lo siento mucho por dejarte para el final, pero no por ello. Menos importante, porque además tu experiencia vital de este fin de semana, que ayer estuviste en la Retro World, yo creo que también tiene mucho que ver con el programa de hoy. Así que, antes de nada, bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Hola, chicos. Pues sí, la verdad es que, primero, para nada, no me ha importado nada estar esos 25 minutos porque era muy interesante ver los distintos puntos de vista que están un poco asociados todos a lo que traemos cada uno. Y es muy curioso. Ha sido muy interesante. Y por mi parte, estoy muy contento precisamente porque ha sido un fin de semana agotador, porque ayer sí es verdad estuve en la Retro World, pero es que esta mañana me he vuelto a ir a la Retro World. Entonces he llegado, que cuando he llegado me he conectado diciendo estoy muerto, es que he comido en 10 minutos para poder conectarme y poder grabar, porque no llegaba, pero ha merecido mucho la pena. Estabais hablando de varias cosas muy interesantes, como la situación realmente de juegos ahora, también con Marta recordaba cómo habían sido las cosas en el pasado, y yo creo que es muy todo está unido, obviamente, porque es una sucesión de tiempo en la que han ido cambiando las cosas. A veces a lo mejor se piensa que ahora somos muy pequeñitos, aunque tengamos algunos juegos con éxito, pero creo que son cosas muy pequeñas, pero hemos llegado a ser en el mundo una de las industrias más importantes que teníamos, llegó a serlo cuando la Edad de Oro. Hemos tenido juegos que han influido en el desarrollo del videojuego a nivel mundial y a retomar géneros que se habían perdido. Somos pequeños en España, pero sin embargo siempre ha habido muchísimo talento. No es que ahora haya mucho talento, es que siempre ha habido mucho talento. Y entonces está muy bien coger y traer, precisamente por algo que ha dicho Marta, que tiene toda la razón, porque no hayas nacido cuando empezó esto y no hayas vivido de primera mano cómo metías un cassette en este para poder jugar un juego, ni cuánto tardaba, ni lo que fallaba y nada de eso, no significa que no sea fundamental precisamente que la gente que no ha podido vivir eso pueda disfrutarlo ahora, pueda conocerlo, pueda saber que eso existía. Y eso está muy bien, y que haya cosas como la Retro World y que te encuentres con un montón de gente que peina canas como yo y con un montón de gente que no peina canas, ni mucho menos, que le faltan muchos años para peinarlas, que haya cosas como que hoy me he comprado una versión de Colossal Cave en físico, pero que a su vez estuviesen al lado haciendo juegos neo-retro y juegos indies, pero para Amstrad y para PC también. O sea, que se llegue a toda la gente, que los juegos sean así de diversos y que se conozca el pasado para poder coger y hacer mejor cosas en el presente y que tengamos mejores cosas en el futuro. Porque es verdad que ahora mola mucho. Ya hablaremos después de la situación actual del videojuego en España. Pero hay cosas que se podrían hacer mejor para que les fuera mucho mejor a todos los estudios. Y de eso también han hablado hoy un poco. Solamente voy a dar dos primicias. Ya que tenemos oyentes fieles que van a oír un programa largo sobre videojuegos, les voy a dar dos primicias hoy sobre Dynamic, que es con los que he estado. La primera es que vuelve Dynamic, que ya es una primicia bastante importante, sí. Porque tú lo sabías, Sergio, que había sido FX y había desaparecido. Uh-huh. Pues resulta que a partir de julio Dynamic ha vuelto, vuelve con una iniciativa que se llama FX Plus, que es recuperar todos los juegos de Dynamic que teníamos en la tienda, volverlos a poner online, Y además, porque según les entendí, esto lo contarán con más, detalles en julio, y además poder jugarlos también en streaming. Parece ser que van a ser las dos opciones, pero el hecho está en que los juegos que nos habían desaparecido, pues mira, van a volver, eso es una buena noticia. Otra buena noticia, que están con Imperium y que parece que ya han comprado el código fuente y todos los derechos. Y una primicia es que van a hacer un juego para, por primera vez, para consola directamente, porque normalmente siempre se habían hecho ports, no hacían ellos juegos, y se van a meter para Switch. Pero, hablando de que hablamos de los... Otra iniciativa distinta que también es interesante, yo es que las voy a soltar todas las que teníamos. No deberían habérmelo contado, como me han contado, yo lo cuento. No, jamás se deben contar exclusivas a un podcaster. Ese es mi efectivamente consejo. Porque lo vamos a contar. No, pero es que todas son cosas buenas. Esta otra buena es que muchos de los problemas que tienen ahora mismo los estudios pequeñitos es que saben hacer un juego, pero lo hemos comentado, no saben organizarse, no saben los impuestos que hay que pagar, lo que hay que hacer, todo eso. Que, por ejemplo, cuando a Eterna Noctis, una de las cosas que me sorprendía del estudio es que lo bien organizados que estaban, cómo cumplían los plazos, cómo se organizaban para programar, cómo a su vez sacaban beneficio de todo ello, muy bien organizado. Pero eso es una excepción entre un mar de gente que pone mucho más entusiasmo que conocimientos. Y por lo visto han sacado una iniciativa para dar apoyo a los estudios y poder guiarles en toda parte que no es del desarrollo estricto del videojuego, que eso ya se, les dejan el talento y demás, pero todo lo demás, el poder apoyarles. Habrá que ver qué tal. Yo he quedado para tener una reunión con ellos y hablar de esto, porque por mi otra faceta profesional puede que me interese, pero bueno, de ya sacaremos si es interesante y ver cómo es de esto que puede ayudar a esos estudios y que sería algo bueno, porque tenemos muchos estudios con mucho talento, pero muchos estudios que son muy pequeños. En fin, el caso es que como vengo como una moto, muy contento, encima para hablar de juegos que y que encima nos has dejado elegir el que nos apetecía cada uno, y yo sí creo que voy a reivindicar uno del pasado y por supuesto que sea Aventura Gráfica porque yo soy yo, así que hombre, muy bien. Bueno, pues creo que he hecho las presentaciones, yo soy Sergio. Quiero solamente, porque os estaba escuchando a todos, la idea del videojuego español. España, por lo general, la sensación que yo tengo es que es un país acomplejado, que nos avergonzamos de muchas cosas que luego en el extranjero alucinan. De verdad lo digo, en todos los ámbitos, en la música, en los videojuegos, en el cine. Y si hoy podemos contribuir un granito de arena a que otros compañeros españoles y también gente de fuera ponga la lupa, ponga el foco y diga, oh, pues mira, este juego a lo mejor yo no lo había echado un vistazo y la verdad que está muy bien, pues habremos cumplido nuestro propósito. Bueno, yo la verdad me muero de ganas de escucharos hablar de esos estudios, de esos juegos que habéis traído. Pero antes, no me quiero tampoco enrollar porque esto no es un informe y no es mi propósito aquí acumular mucho tiempo. Pero creo que es importante al menos plantear la pregunta, porque no sé qué pensaréis cada uno, de esa reflexión acerca de si... Pues yo me lo he estado pensando, la idea de un programa sobre juegos españoles... ¿Existe realmente el juego español como etiqueta que aglutine todas las singularidades que se dan en nuestro país? ¿Cualquier persona que hace un juego en España entra dentro de esa etiqueta? Porque ahora que estoy muy volcado en el ámbito filológico, hay un debate que está lejos de agotarse, que es acerca de la literatura femenina. ¿Podemos hablar de tal cosa, de una literatura femenina? Pues hombre, según se mire, Almudena Grandes, por ejemplo, se declaraba contraria a la existencia de una literatura femenina al considerar que ser mujer no es un condicionante suficiente como para configurar una mirada específica del mundo. Pero pienso en autoras como Laura Freixas, que ya reflexionaba acerca de cómo muchas escritoras aspiraban a una literatura asexuada como sinónimo de literatura de calidad, de verdadera literatura para ser tenidas en cuenta. ¿Qué pasa? Que con esa actitud ella señalaba que caen en la trampa de relacionar lo masculino con lo universal y va más allá. Si ocultamos nuestro sexo es porque en el fondo lo consideramos el segundo, pero ocultándolo no estamos debatiendo ese carácter inferior sino aceptándolo. Y ahora yo traslado esto a los videojuegos. ¿Hay necesidad de una reivindicación que ponga en alza esa etiqueta de juego español? ¿Se dan una serie de experiencias comunes entre todos ellos como para reunirlos en ese sintagma de dos palabras, juego español? No sé qué pensáis sobre todo esto. A ver, es que no creo que... Uy, perdona, Nuria, sí. No, habla, tranquilo, Atreides. Decía, bueno, no, iba a decir, a ver, es imposible que alguien haga un juego, yo creo que es imposible, y si lo hay, estaría bien saberlo, que aúne todo el carácter español, toda la experiencia española, todo lo que es la esencia del español, si cada uno tiene idea distinta de lo que es ser español, y de qué sentirse español, y cuál es la esencia de... No, es imposible. Por eso yo normalmente siempre creo que se puede decir que un juego es español porque lo ha hecho un equipo español. Luego cada uno tenemos nuestras ideas. Es que al fin y al cabo, el que sea español es un marco amplísimo, porque al final cada uno va a hacer lo que a él le interese, le guste, crea que va a vender o quiere hacer porque es lo que siente. Entonces, no, yo no creo que haya un juego español que se diferencie de otros sitios. Quizás pueda ser por presupuesto normalmente, que eso sí, que es una parte básica. Dicen que no suelen contar con un gran presupuesto y en los últimos años, en general, suelen ser indies. Pero eso no es tampoco nada que signifique, porque indies hay de todas partes y juegos con poco presupuesto hay en todas partes. Entonces, no creo que haya algo que defina un juego español más allá de que se haga en España. Sí, yo más o menos iba un poco por ahí. O sea, es verdad que, vuelvo al ejemplo que he puesto antes, creo que a día de hoy el único juego que podemos decir que es el juego español sería Blasphemous, ¿no? Porque es como el resumen de lo que se entiende como la cultura española fuera de España, ¿no? Que es como ole ole, sevillanas, Semana Santa, ¿no? Pero al final creo que sería como muy reduccionista, ¿no? Es decir, entender el videojuego, entender una parte, ¿no? O una obra cultural como una cosa cerrada sería pues reduccionista y realmente creo que es que sería una falacia, ¿no? No creo que se pudiese hacer. Es verdad que igual posiblemente es porque, o a lo mejor es mi percepción, ¿eh? Creo que a día de hoy cada vez más como la identidad pura raza española, ole ole, ya no existe tanto. Pero, por ejemplo, sí que podemos, o al menos igual yo lo utilizo como algo, o no lo utilizo de una manera como debería, no lo sé. Pero sí que a veces cuando sale un juego, por ejemplo, japonés en una conferencia, sí que decimos, o yo sí que digo, este es un juego japonés, ¿no? Porque como que destila, ¿no? Una parte como muy japonesa, muy de nicho, muy de monas chinas con mucha carga, bueno, X, ¿no? Creo que ya se entiende un poquito cómo podemos ver eso. Pero yo creo que a nivel español, creo que sería como por una parte decir, vale, lo se ha hecho en España, porque luego también lo pueden hacer gente española, pero no lo sé, en las Bahamas, ¿no? Entonces, ¿sería español, no sería español? Bueno, creo que... Sí. Que claro, es un debate pues extenso. Yo estoy muy en sintonía con lo que dice Nuria. Al final, estaba yo pensando antes también de intervenir el hecho de que, insisto también como ella, aplicar únicamente el criterio geográfico, político, lingüístico, solo para hablar de un videojuego español, también nos meteríamos en camisas de once varas, ¿no? Sería como, bueno, entonces vamos a considerar el videojuego español a los que tengan el equipo que vengan de España, pero que ¿cuál porcentaje de ese equipo? Pero si la financiación luego... En definitiva, creo que ese es un criterio que se queda tan reduccionista que tampoco representaría para mí esa idea de lo que es un videojuego español. Y estaba yo también pensando antes, y me ha encantado que Nuria también lo diga, que yo creo que si ahora mismo a día de hoy solo pensara en un ejemplo de videojuego español, también sería Blasphemous, pero ¿por qué? Porque creo que conjuga esas dos visiones. La idea de un videojuego que ha sido creado en España, si tenemos este criterio reduccionista, que insisto, creo que no es suficiente, pero que además coge motivos de la cultura, el arte y las tradiciones en Blasphemous. Yo todavía me acuerdo de cuando esté corrigiendo su libro de arte y empiezas a profundizar cantidad de referencias que tiene, no solo de la arquitectura y del arte, sino también de leyendas, folclore e incluso de cine, que también tenía una referencia viridiana que se me quedó grabada a día de hoy. Pienso en que quizá no tenemos muchos exponentes de este ejemplo que conjugue las dos cosas, ¿no? Desarrollo aquí, equipo en su mayoría, a lo mejor afincado en España con producción española, y además temas que sean remanentes, inspiraciones, sutilezas o de clara influencia en el arte, en la cultura, en las tradiciones de aquí. Creo que lo que nos pasa es que con los videojuegos japoneses enseguida los asociamos a videojuegos japoneses porque o bien la estética se mantiene como en su tradición de manga anime, que está muy muy marcada o muy asociada también a su lugar de origen, o a lo mejor también por su ambientación, porque tampoco tampoco tienen reparo en mostrar una ambientación a lo mejor del periodo Edo o a lo mejor del mundo de los ninjas, del mundo de los samuráis. Quizá por eso creo que, por ejemplo, Blasphemous es un ejemplo así medianamente actual de haber traído a la palestra pues motivos del arte y la cultura de España. Y creo que por eso el concepto únicamente geopolítico del equipo de desarrollo creo que se quedaría corto, pero igual estaría bien explorar la idea de videojuegos que tratan motivos, ambientes, referencias o una especie de costumbrismo de la gente, de la sociedad de aquí. Pero es que yo creo que Blasphemous es un gran ejemplo, pero también es una gran excepción. Sí, qué guay esa afirmación y eso. Pues porque no creo que la gran mayoría de los juegos españoles aúnen las dos cosas que tú comentabas. No, por eso, creo que no hay mucho. Y los ha habido, quiero decir, estaba acordando con esto de haber estado en la expo, he estado viendo los juegos del año de la polca, y ahí tenías el Jabato, tenías el Don Quijote. Exacto, y juegos posteriores, ha habido uno sobre la Guerra Civil, que se sacó hace tiempo, también está el Ole Toro, que sigue teniendo representa valores españoles, luego ya podemos entrar en qué tipo de valores, pero el caso es que sí que aunaría también estas dos cosas. Y yo creo que lo que pasa con los japoneses es que han sido capaces de representar sus valores, sus ideas y su cultura y su país en los juegos y exportarlos al mundo. Mientras que nosotros creo que hacemos muchos juegos que si queremos exportarlos fuera, no hemos sido capaces de meter la idiosincrasia española o de cosas nuestras por... al menos de forma obvia, porque lo que queríamos era que pudieran coger y encajar con los gustos de la mayoría de la gente, que pudieran ser jugables por todo el mundo. Entonces, pues eso es complicado. Mira, precisamente hoy comentaban que habían tenido un gran éxito con Fernando Martín Basketmaster, o habían tenido mucho éxito con Aspar GP MotoGP, creo que era, o algo así, y que eso, claro, lo habían exportado y lo habían sacado afuera, quitando la parte de Fernando Martín y quitando la parte de Jorge Martínez Aspar. O sea, no somos capaces de exportar, o no han creído que fueran capaces de exportar lo que era características españolas, y se intenta hacer algo que pueda gustar a todo el mundo. Entonces hay cosas más sutiles en el juego del que hablo hoy. Por ejemplo, hemos metido ideas de que no son capaces de meterse en muchos juegos, como por ejemplo drag queens o drogas o así, que es algo que normalmente en los juegos te bajan enseguida al PEGI 18, y eso es un problema. Entonces no creo que sea un ejemplo, sino más bien una excepción el Blasphemous, y que en general lo que nos encontramos es que no conseguimos sacar juegos que lleven nuestra idiosincrasia de forma obvia, sí ideas que hay en el país y que quizá hagan un poquito distintos juegos porque tengan algo más de libertad o traten otro tipo de temas un poco más con más profundidad que muchos otros juegos. O no conseguimos, o no nos atrevemos, porque también es verdad que representar tradiciones, culturas en España siempre puede también llevar una polémica, una suspicacia, una cierta hipersensibilidad que también hay que tener en cuenta. De hecho, recuerdo también que con Blasphemous pasaba al principio, era como, uff, ¿qué se está haciendo aquí con la Semana Santa? Entonces también entramos ahí en... Es que la Semana Santa sevillana es muy sagrada, ya sabes. Sí, entonces ahí está la dificultad, creo. Para mí siempre me ha llamado la atención que tuviéramos una época en la que se tiraba mucho de la cultura, del arte asentado en España y que luego no sé, hubiera sequedad al respecto, y ya luego ya no volviera. Es que, fíjate, con lo que estáis comentando, yo sí que veo que al final todo se reduce, o por lo menos es muy importante, y en todos los ámbitos de la vida, y a mí me toca, pero el cómo nos vemos y cómo nos ven, la percepción. Porque esto que ha salido de lo japonés, que nosotros prácticamente vemos un frame y ya sabemos, esto es japonés. Realmente tú le preguntas a los creadores japoneses, y además es que yo tuve la ocasión de entrevistar a Tsushi Inaba de Platinum Games hace muchísimo año, por correo le envié las preguntas, y el muchacho me respondió, bueno, el hombre me respondió, y Tsushi Inaba, figura muy importante de un equipo de primer nivel, trabajando en Bayonetta, bueno. Y cuando yo le hablaba de esa crisis del JRPG durante unos años que todo el mundo representó con Final Fantasy XIII, ahí está mi alusión a Final Fantasy, lo he metido. Pero es verdad que hubo una época en la que se hablaba del peso preponderante que había de lo occidental, del RPG que se estaba haciendo aquí a este lado. Tsushi Inaba, como otros creadores, no entienden la etiqueta del JRPG como la percibimos nosotros, el concepto de lo japonés. Y creo que esto habla mucho de todo lo que estamos referenciando de lo español. Para empezar, es que si atendemos a la literalidad, juego español también sería un juego hecho en México. O los compañeros paraguayos, peruanos, bolivianos, venezolanos, uruguayos, cubanos, argentinos. Y evidentemente sabemos a lo que nos estamos refiriendo, que no vamos por ahí, que sería también muy interesante porque yo creo que también compartimos una serie de rasgos y muchísimas diferencias, más que obvias, ¿eh? Pero volvemos a los complejos. Es que yo no sé hasta qué punto los propios estudios se identifican con esa etiqueta de juego español, ¿eh? Yo creo que funciona muy bien para titulares en prensa, que es como una corriente o un discurso que han potenciado los medios, pero creo que en la calle no se percibe así, ¿eh? No vamos diciendo, que este es un juego español. A lo mejor nosotros, que tenemos un podcast y vemos los nombres, sí. Pero creo que desde fuera no tiene tanta importancia, creo yo, ¿eh? Así que bueno, de hecho, una... Creo que el problema que suele tener el juego español, al menos siempre se han quejado, es que hay dos formas de verlo. Cómo se le puntúa en España y cómo se opina en España y cómo se puntúa de él fuera de España. No sé si es que los juegos españoles les creemos mucho cariño y se les da un poquito más aquí, o si realmente los juegos españoles no tienen tanto nombre fuera y cuando se les mira un poco por encima del hombro. Y creo que hay un poquito de las dos cosas, sinceramente. Porque tú ves muchas veces notas fuera de juegos que son muy buenos y dices, no tiene sentido, el juego es muy bueno. Y otras veces juegos que no son para tanto y tienen aquí unas notas que las hobby consolas, y sí, estoy diciendo hobby consolas porque es que tela, le ha puesto una nota de un 8 y pico, un 9 con una alegría exponente, que dices, no entiendo. Así que supongo que hay un poco de las dos cosas. Probablemente. Yo quiero saber de verdad, de corazón, los oyentes, que no se lancen a la ligera, como siempre hacemos, de ay, una opinión, ¿qué tal? Voy a comentar. No, no. Lo que estamos diciendo, cada uno que lo piense, que se haga esa pregunta y a raíz de ese razonamiento, pues, ¿qué piensan ellos? Si optan por una posición, si por otra. Porque al final este debate yo creo que es constructivo y más que nada por cómo nos vemos. Es que eso, a mí esa mirada me interesa muchísimo. Porque al final las percepciones, ninguna es real. Es un juego de espejos. Pero es interesante cómo cada uno mira ese espejo y la imagen que le devuelve. Así que yo creo que nada mejor. Hecho este apunte, ya hemos intentado acotar esto del videojuego español. Meternos en los títulos que hemos traído, que hemos elegido evidentemente por gustos personales, por la idiosincrasia personal y porque los hemos disfrutado. Así que vamos a ello, a ver qué descubrimos entre todos. Tenemos que partir por el padre, por así decirlo, el título muy recordado cuyo legado nunca termina de morir porque su herencia está más que comprobada, objeto de estudio para muchos profesionales y bueno, pues ya una leyenda, ¿eh? Que eso no lo pueden decir todos. Marta, ¿de qué título nos vas a hablar? Pues yo hoy os voy a hablar de, como dices, una leyenda, como dices, un grandísimo objeto de estudio y el que yo he escogido precisamente por ese cariño académico que antes os apuntaba, pero sobre todo de una historia que nace de la amistad. Y yo vengo hoy a hablaros de la Abadía del Crimen. ¡Oh! ¡Wow! Se ha dicho tanto sobre la Abadía del Crimen y a la vez es ese gran desconocido. Yo, fíjate, es del año 87, yo no tengo ni idea de él, así que todo lo que cuentes me va a ayudar. Pues yo de verdad que adelanto que la historia del desarrollo de la Abadía del Crimen se merecería un buen biopic, porque yo os digo, es una historia que nace de amistad y la amistad es un gran motor y yo os tengo que hacer una referencia, igual que tú has metido antes a Final Fantasy XIII, yo meto aquí Final Fantasy IX como siempre. Olé. Igual que en Final Fantasy IX, sí, siempre que se puede colar, se cuela. Igual que en Final Fantasy IX teníamos esa preciosa intrahistoria así de bueno, tú, Ibsen, el amigo Ibsen le preguntaba a Colin, oye, yo me embarqué en esta aventura lo loco, ¿tú por qué viniste conmigo? Colin le contestaba, pues porque tú dijiste que te ibas. Pues esta, la historia de la Abadía del Crimen, es un poco ese paralelismo de dos amigos de infancia, Juan del Can y Paco Menéndez, acabaron dando forma a un videojuego que historia, un videojuego que empezó como una locura, un videojuego en el que estaban los dos encerrados prácticamente en una celda de abadía, casi nunca mejor dicho, para programar algo que marcó un hito y que marcó la historia de este arte en España. Y eso es lo que me pasó a mí cuando empecé a investigar, lo que dije, guaf, esto qué meritazo tiene, más allá de la historia personal de estos dos creadores, que de verdad que es fascinante, es un juego que está muy adelantado para su época. Es un juego que se atrevió a romper barreras y que se atrevió a desafiarse a sí mismo hasta eso, hasta que hoy en día sea conocido como un juego de culto. Así que espero que os pueda contar un poquito de todo aquello que tiene que hacer que a mí me fascine. Yo no sé si vosotros ahí ya lo habéis mirado un poco o no, pero insisto, esto se merece un biopic. Y bueno, y eso, mi objetivo aquí hoy, en este ratito que tengamos cada uno, es exponeros esta historia digna de biopic y exponeros qué es lo que le hace tan único. Qué bien, claro, porque cuando nosotros vemos el juego terminado, vemos imágenes que además, evidentemente el paso del tiempo, hay un factor ahí, tú lo ves y dices, uff, esto me echa para atrás. Pero cómo se ha llegado hasta ese punto, ¿no? Cómo confluyen la novela de Umberto Eco, la película, porque yo nada más que vi la película, lo reconozco. Claro, pues es un poco, aquí en mi línea de investigación situaba un poquito esto, ¿no? Ya os digo que mi proyecto de tesis doctoral se fundamenta en cuáles son las relaciones entre el cine, la literatura y los videojuegos. Coger casos de estudio, que tengamos manifestaciones de las tres artes y ver las diferencias, ver los trasvases y ver cómo funcionan sus lenguajes. Y bueno, y esta historia de la Abadía del Crimen parte precisamente de ese camino hacia atrás de la película. Tiene que ver mucho con la película y sobre todo tiene que ver con el libro. Yo os digo, la historia de estos dos amigos, Juan del Can, el responsable de ese apartado gráfico, de ese diseño de la abadía, arquitecto en su carrera, arquitecto también así, diseñador gráfico posteriormente, y su amigo Paco Menéndez, los dos amigos desde la infancia, y Paco Menéndez, que comentan de él siempre en todas las incontables entrevistas que he leído, era una de esas figuras virtuosas de la programación, de esas personas que a lo mejor tenía una naturaleza muy competitiva. Decir, bueno, aquí hay un problema y yo esto lo resuelvo, no sé cómo resolverlo, pero me salgo a caminar a lo peripatético, vuelvo y he conseguido resolverlo y además plantear mil desafíos. Decían mucho de él que más que crear juegos, lo que quería era plantear desafíos, hacerse preguntas y resolverlos. Estamos hablando de un momento en la programación en que se hacía prácticamente magia con muy poquitos recursos. Y bueno, y así para empezar, os voy a leer también una cita que decía, bueno, una respuesta a una pregunta que decía el propio Paco Menéndez, que yo cuando la leí me recordaba bastante a también a Hironobu Sakaguchi, cuando en su momento decía, no, yo no sé si sirvo, yo no sé si lo mío es programar juegos, yo lo que quiero es hacer historias complejas, pues esta respuesta de Paco Menéndez iba un poco así, ¿no? Entonces, él decía que yo quería hacer un juego en tres dimensiones. Esto lo decía cuando le preguntaron en el año 1987 por cómo se había metido en hacer un juego basado en El nombre de la rosa de Umberto Eco, en una pedazo de novela con una marca de bestseller, ¿no? Pues bueno, Paco Menéndez decía que quería hacer un juego en tres dimensiones y que cuando leyó esa novela, la novela de Umberto Eco, pensé, literalmente, leo literal, que mi programa debía tener un argumento tan complicado como el de esta novela. Y busqué algo distinto. No quería el clásico programa agresivo de matar, sino que prefería hacer algo que hiciera pensar. La Abadía es un programa un poco detectivesco. Hay que pensar mucho, no tiene mucha dificultad de manejo, pero lo que importa es razonar. Tenemos así una obra de culto, ya dejo de leer, que es un nombre que siempre nos va a salir cuando hablemos, como tú antes decías, de la historia del videojuego español. Y es que es un juego que, como decía Paco Menéndez, se salía de la norma, del desafío, de la agresividad o del correr, sino lo que quería era un juego con un tempo muy lento en el que tuvieras que comerte la cabeza y además os voy a ir aventurando el desafío que implicaba. Seguir la rutina eclesiástica, estar haciendo vida en una abadía y tener que verte obligado a compaginar tu investigación criminal con tener que cumplir con todas y cada una de las rutinas que te marcaban. Vaya, estábamos ya como adelantando Persona 5 con sus calendarios súper agobiantes de ¡ostras, que tengo que estudiar! ¡Ostras, que tengo que comprar! ¡Tengo que comer! Pues aquí esto ya pasaba un poquito. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Es verdad que yo he jugado muy poco porque todo me expulsa como jugador del siglo XXI, ¿vale? Pero es verdad que entre los ángulos de cámara, que eso también imagino que tuvo mucha presencia, así como cuentas, hay como una herencia, o sea, viene del mundo de la arquitectura. Y el cómo se manejaba, cómo se controlaba, qué había que hacer, porque es muy llamativo, porque tal y como lo has vendido, ¿no? Tal y como lo has descrito, suena aburrido. Esa es la realidad. Hacer vida eclesiástica. ¿Quién quiere en un juego hacer vida eclesiástica? Pues claro, todo parte un poco de la historia de que ya parte de ese argumento del nombre de la rosa de Umberto Eco. En El nombre de la rosa seguimos los pasos de Guillermo de Baskerville, que es un investigador que tiene que infiltrarse en una abadía medieval para resolver un misterio que asola pues distintas muertes y desaparición de distintos monjes. También todo está relacionado con la búsqueda de un libro en especial. Y bueno, aquí tenemos esta fusión de novela histórica, un detective y además larguísimos párrafos filosóficos. ¿Cómo trasladamos eso a un videojuego? Pues antes de contaros la historia de Del Can y Menéndez, que es especialmente preciosa, voy a asegurarme de daros las claves estas que me estás pidiendo porque son interesantes. No podían trasladar pues, este argumento tan complejo que os digo. Por un lado, novela histórica, por otro lado, larguísimos párrafos dialógicos, filosóficos, en el que también tenemos un poquito de Coming of Age, que sé que también a ti te gusta, el personaje, la serie de Watson, entre comillas, el sidekick de Guillermo de Baskerville, nosotros, que el jovencito Atso, que es un adolescente que también le ayuda y que aprende muchas cosas en su vida durante esta aventura. Y bueno, pues toda esa idea de coming of age, de maduración, también se tenía que eliminar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la Abadía del Crimen? Que, por cierto, esto ya lo voy adelantando, el título que tiene la Abadía del Crimen no podía ser el del nombre de la rosa porque, adelanto ya, Umberto Eco no cedió los derechos de explotación de su novela, o sea, y ya nos meteremos en eso. ¿No se marcó un Sapowski con The Witcher? Exacto, no. Luego ya os diré por qué, pero La Abadía del Crimen como título es muy bonito ver que era el título que inicialmente había planteado Umberto Eco para su novela, pero que finalmente no había utilizado. Entonces, Menéndez y Del Can muestran ahí ese homenaje a la obra sin tener los derechos. Igual que su personaje, Guillermo de Baskerville, no podía llamarse Guillermo de Baskerville, pero se llama Guillermo de Ockham, por hacer pequeñas variaciones. Pero bueno, insisto, tenemos que quitar todo este elemento, tenemos que quitar toda la historia, toda la historia de maduración, y al final nos encontramos con un juego en el que podemos abordarlo en unas 2 horas de gameplay prácticamente. tenemos un inventario de objetos que tenemos que ir investigando para resolver nuestro misterio. Podemos utilizarlo también en algún momento, el modelo así point and click. Y también tenemos dos indicadores, ¿vale? Por un lado tenemos el calendario, este calendario que tanto recuerda al agobio de Persona 5, con el día y la hora, ya que tenemos 7 días para cumplir con nuestra misión. Y tenemos que cumplir además con ciertas obligaciones que se nos van a demandar dentro de la abadía que estamos investigando, para que no se levanten sospechas. Es decir, mientras seguimos así intentando resolver el misterio, si nos mandan al comedor o si nos mandan a hacer una misa, tenemos que ir. Así que esto también de tener un tiempo limitado, también es un poquito muy Final Fantasy Lightning Returns, muy Lightning, y fijaos también el adelanto que supone, ¿no? Tiempo límite, obligaciones que no nos podemos saltar, y además tenemos que resolver un misterio. Porque de hecho, si nos saltamos esas obligaciones, vamos a levantar sospechas. Tenemos una barra de un indicador, lo que se llama la barra de Obsequium, que se reduce si no cumplimos con estas tareas. Entonces, digamos que el jugador tiene que estar atento a nivel multitask, a muchas facetas a la vez, mientras tiene que resolver el misterio, que es lo más importante. Muy original y adelantado su tiempo, ¿eh? Es que es eso, ¿verdad? A mí es lo que me fascinó, es decir, uf, ¿cómo se puede prestar atención a tantos detalles? Porque además uno de los méritos de Menéndez fue precisamente el programar una rutina para los distintos NPCs, los distintos monjes que estaban en la abadía y con los que te encontrabas conforme iban pasando también los días. El juego no estaba vacío, o sea, tú veías a cada uno de los monjes con sus rutinas y tenías que adaptarte a ellas también. Al final se obligaba al jugador a interiorizar las rutas, a no perder tiempo, a conocer bien el espacio. Y también es bonito señalar que, independientemente de cuál fuera tu resultado, tanto si resolvías el misterio como si no, al final se te otorgaba una puntuación. Y es un logro para la época, como yo os digo, ese comportamiento, esa programación del comportamiento de los otros monjes. Uh-huh. Eso es un poco así a grandes rasgos para definirlo, el funcionamiento. Claro, y además es que algo debió de ocurrir. O sea, tocó algún tipo de nervio en lo que se estaba haciendo aquí en España para que décadas después se hable continuamente de remakes, porque se han hecho como varios o intentos, secuelas, propuestas para volver a rememorarlo en forma de libro, en forma de documental. Hay como un deseo de volver a lo que supuso la Abadía del Crimen, ¿no? Totalmente, porque fue una de esas joyas, de esos desafíos. Ahora os lo leeré, pero Paco Menéndez decía que cree que esto no hubiera podido surgir en el seno de una empresa, que era un proyecto que tenía que hacer por libre y planteándose él mismo los desafíos y rompiéndolos. Y al final ese alarde creativo, ese juego pionero en muchos aspectos, no ha dejado de inspirar hasta hoy en día y sobre todo eso, que haya trasladado un legado impresionante a día de hoy. O sea, a mí esto es un poco lo que me pasó, que cuando empecé a investigar dije, guau, es que programar esto es difícil. O cuando empecé a ver, bueno, es que dibujaba Juan del Can los píxeles de la abadía uno a uno, los dibujaba a mano en una hoja cuadriculada y Paco Menéndez tenía que programarlos en un Amstrad cuando prácticamente todo picando código. Entonces, son de estos milagros casi arquitectónicos que a día de hoy todavía sorprenden de cómo se pudo hacer y cómo se pudo llevar a cabo. Perdona, Marta, decía que eso es alucinante, que tiene tanto mérito porque cuando programabas en el Amstrad y se te iba la porra, perdías todo. Es decir, no era lo mismo que cuando programabas en PC ahora, que lo guardas en un disquete, o en la época que lo guardabas en un disquete, y luego podías coger y volver a retomarlo. Se perdía todo lo que se hubiera hecho hasta el momento, con lo cual era volver a empezar toda la sesión que no habías tenido ni nada parecido. Era muy complicado. Sería más adelante cuando se podría empezar a programar en PC para las distintas plataformas, pero en esa época, para Amstrad o para Spectrum, se programaba sobre el propio ordenador. Y sin apoyo visual tampoco, sin poder guardar, teniendo también una imaginación visual de entrada, una planificación visual que tú luego pudieras mostrar ahí. O sea que de verdad que genial. Sí. Y eso, os contaré la historia de estos dos amigos, de estos Ibsen y Colin, que a mí siempre me ha llegado al corazón. Y de entrada yo os digo, Paco Menéndez, nacido en Asturias, llegó a Madrid, y Juan del Can, nacido en Canadá, también llegó a Madrid. Eran amigos, prácticamente vecinos de infancia, los típicos colegas del mismo barrio que se conocen desde que eran niños. Luego, pues, a ver, pues Paco Menéndez coincidió con otros amigos que son también muy relevantes en la industria, que son Fernando Rada y Charlie Carlos Granados, responsables del juego Fred de 1983, en el que Paco intervino un poquito. Siempre todos decían que Paco era un alma libre, que él se implicaba, ayudaba, competía consigo mismo, pero no le gustaba estar atado a convencionalismos de empresa. Pero luego ya de manera oficial se metió con ellos en Ser Fred de 1984. ¿Qué pasó? Que poco después nos situamos en la cantera de programadores llamada Indescomp, donde ahí tenemos a José Antonio Morales, quien sería uno de los fundadores de OperaSoft, y allí conoció a Paco y estaba impresionado con lo que había hecho con Ser Fred. Pero vaya, decían que Paco Menéndez decía, va, sí, eso es una chorrada, sí, lo único que hay que hacer es pensar. Como veis, y antes lo señalaba, lo que quería era hacer desafíos de comerte la cabeza todo el tiempo. Morales y Pedro Ruiz fundan OperaSoft en 1986, pero Paco Menéndez nunca se implicó con ellos a la hora de trabajar a nivel oficial. Decían que se pasaba por ahí a ver qué hacen, bueno, saludo, os echo una mano, y que contaban que un día dijo, pues me voy a poner a hacer un videojuego del nombre de la rosa, porque sí, por lo que os he comentado antes, ¿no? Que le había inspirado muchísimo a nivel desafiante. Le había fascinado también la mezcla de géneros, y aquí es donde digo que entra este Ibsen y Colin cuando a Juan del Can se lo dice, y Juan del Can dice, pues vale, pues voy contigo. También casualmente Juan del Can se había visto también fascinado por la novela y casualmente había trabajado en su carrera de arquitectura con ilustraciones que recreaban la abadía de la novela, también de la abadía del nombre de la rosa, entonces todo parecía como muy sincrónico. Y ellos decidieron hacer este juego por su cuenta, incluso con el temor de tener la negativa de Umberto Eco por los derechos, que como ya os he adelantado, pues efectivamente así fue. Y bueno, Juan del Can decía de Paco Menéndez que tenía esa capacidad de convencer a cualquiera, y bueno, y aunque no lo veían como una forma de ganarse la vida, se metieron en una celda, prácticamente en un cuartito muy pequeño, con dos Amstrad, y un cuarto sin ventanas, y esto fue en el primer trimestre de 1987, y durante 9 meses configuraron lo que sería la abadía del crimen. ¿Qué más? Que lo que os adelantaba antes, Paco Menéndez intentó por todos los medios que Umberto Eco autorizase la utilización del título, pero ¿qué había pasado? Que el escritor se encontraba decepcionado en aquel momento por la película que se había estrenado en 1986, y además desconocía el hombre, a ver, normal, lo que era un videojuego. Yo imagino cuando vio esa carta fue como, ¿pero esto qué es? Uf, después con lo mal que lo he pasado yo aquí con la película, dejad mi obra en paz, dejadme. Así que declinó la invitación. Pero bueno, ya os dije que con todo esto, Menéndez de todas maneras homenajeó al escritor utilizando el nombre que había desechado previamente para titular su novela e hizo ese pequeño cambio en el protagonista. Al final, también volvemos a OperaSoft. Yo os dije que él no se había implicado con ellos, pero OperaSoft les ayudaron a la distribución y a la producción, que eran ámbitos en los que Paco Menéndez pues, no se quería implicar demasiado. Y después entró ya oficialmente a trabajar con ellos. Luego contaba Juan del Can que años después, antes de la muerte de Paco Menéndez en 1999, le decía, oye, ¿sabes que se ha convertido...? Perdón, Paco se lo decía a Juan, le decía, oye, ¿sabes que se ha convertido nuestro juego en un juego de culto? Y Juan se quedó como, bueno, pero si tampoco lo conocía tanta gente, ¿no? Y dice, pues sí, sí lo conocía gente porque se llegó a piratear mucho y eso cuentan. Pero bueno, ¿cómo no? Si es un juego perfecto. Sí, como veis, la modestia no era tampoco una de sus virtudes, pero también contaban que es que era un hombre que tenía las cosas muy claras a la hora de decir lo que estaba bien y lo que estaba mal, que le costaba también encajar en el ámbito empresarial, porque también contestaba a los jefes enseguida si veía que algo se podía hacer de otra manera, no dudaba en decirlo. Eso también daba muchos problemas. Ya en el ámbito personal de Paco Menéndez, ya os he señalado, murió en 1999, pero previamente había fundado su empresa en pos de crear un proyecto muy, muy ambicioso también. El proyecto Paloma, que servía para multiplicar la capacidad de procesamiento de los ordenadores. O sea, más que un videojuego, ese mundo lo dejó, además afirmó que lo dejaría, pero quería trabajar en procesadores que mejoraran también la informática. Y bueno, lo que cuentan es que hubo una época en la que cerró el proyecto, se llegó a saturar muchísimo por la responsabilidad, por la presión, y bueno, y él mismo dio fin a su vida cerca del año 1999. Siempre se ha dicho que hubo mucha leyenda negra, si había intereses ocultos ahí, si... pero bueno, Juan del Can, que es quien más me gusta hablar en esta historia de amistad de Ibsen y Colin, decía al respecto de su muerte que bueno, que todos nacemos, vivimos y tenemos un fin, lo tenemos todos en común y que en general, aunque nos entristecemos cuando la cuerda de la vida es más corta, como fue en el caso de Paco, él siempre piensa que el trozo de tiempo que vivió, aunque fuera corto, fue brillante y que fue bellísimo. Y creo que esas palabras ahí llenas de amor hacia su amigo son el mejor homenaje de esta historia de locura de dos amigos que se embarcaron en dar forma a uno de los videojuegos más, bueno, que más legado han dejado dentro de la industria española. Una historia creativa a la altura de la propia obra que crearon, ¿eh? Claro, todo esto explica muchas cosas de por qué se sigue recordando, se sigue reivindicando. Exacto, ya os adelantaba que es un juego que tiene un legado, que ha marcado un hito en todo, en los desafíos que se atrevió a superar, en las barreras, en la dificultad que entrañaba, que también lo estaba apuntando a Atreides, pero es que además la historia de amistad que se fraguó ahí en esos 9 meses, yo a veces, cuando investigo toda la historia de la Bahía del Crimen, pienso en que me gustaría tener una camarita en el tiempo, poder trasladarme a esa celda y a esas conversaciones, a esos casos de ensayo y error que tenían que fraguarse en ese pequeño espacio con dos amigos dándolo todo, ¿no? Uh-huh. Y por eso, y esta es también entonces la explicación que quería daros al respecto. También, así por cerrar, si os puedo también comentar alguna cosita de los niveles, de la novela y del juego, en el sentido de que bueno, ¿por qué se ve tan bien este hito? Quiero resaltarlo una vez más. Paco Menéndez también decía, vos también señalaban que se quedaron encantados con el libro y que el programa fue un homenaje al propio libro. Entonces, un programa muy complejo y en el que los personajes, insisto, se van a comportar de un modo inteligente, las acciones son consecuencia de las suyas. Además, las pantallas, quiero también señalar eso, son tridimensionales y el mapeado está realizado a una semejanza de la abadía totalmente medieval. Paco Menéndez decía que el tema de los razonamientos lo complicó, sabe que lo complicó innecesariamente y que el juego podría haber sido mucho más sencillo, pero insisto, y es un poco la imagen final que quiero traeros aquí, que él quería ponerse a prueba a sí mismo. En cierto modo tenemos un juego en el que la ambientación es mecánica, el decorado es personaje, tenemos estas tareas repetitivas y hay pequeños detalles muy, muy bonitos que contribuyen a esa contextualización que relaciona con la novela. Entonces, la novela, por ejemplo, Atso, este sidekick adolescente, se siente oprimido en esta abadía y aquí, curiosamente, es el primer personaje que nos alerta. Nosotros controlamos aquí a Guillermo de Oca, no Baskerville, pero Atso, nuestro sidekick, es el primer personaje que sale corriendo en cuanto suenan las campanas y se nos da una alerta para tener que hacer caso de estas tareas. Al final es un poco nuestro Navi, ¿no? Es nuestro hey, listen, oye, tienes que salir corriendo. Y también es importante ver que el decorado también es un personaje. Ese ambiente opresivo de la abadía está hecho con especial atención. Los laberintos que trazaba en papel Juan del Can son un material de verdad impresionante. Y bueno, también hay que tener en cuenta que Juan del Can hizo un ejercicio de cámaras isométricas nunca visto hasta ese momento. Cada vez que se entraba a una habitación todo se invertía, la orientación cambiaba de nuevo y bueno, que insisto en esto, se vea el mérito. Y si queréis jugar, eso sí, versiones también un poquito nuevas, hay un sinfín de intentos de eso, que se han hecho intentos de segundas partes, se buscó también financiación para revitalizar el juego, pero a día de hoy os recomiendo mucho, voy a mencionar la versión que hizo Antonio Giner, en lo que partía del programa original y se hizo una actualización completa del apartado visual, 32 bits, los gráficos ya venían en 256 colores, pero también podía jugar con el aspecto original. Pero a día de hoy lo mejor para jugar es la versión de Manuel Pazos y Daniel Celemín, que la tenemos, es la que se llama la Abadía Extensum. Está con acceso gratuito desde su web y también incluso la tenéis en Steam, que lo he estado mirando antes para revisarlo. Entonces, retiene la esencia del original, pero actualiza el sistema del control, El pixel art es monísimo y además es el pixel art que está ligeramente cambiado para que se parezca un poco más a los personajes de la película de Jean-Jacques Annaud, para que se parezca también a Sean Connery, para que Guillermo se parezca a Sean Connery, por ejemplo. Tenemos una abadía más grande y los eventos están un poquito más cercanos al nombre de la rosa. Y yo os digo, si queréis acercaros para que no se os resulte tan lejano en el tiempo, Extensum es una muy buena opción. Ay, pues mira, nos quedamos con la recomendación y qué bien que el primer nombre que ha salido aquí sea esa reivindicación a la abadía del crimen, a esa historia de amistad que también nos has relatado y a esa propuesta que ojalá todo el mundo descubra. No nos quedamos aquí, porque ahora vamos a hablar también de otro incondicional, de un clásico que además suena así de bien. Vamos a escucharlo. Esto es un poco de Cranberries, es que es verdad, ¿eh? Lo ponía el otro día por WhatsApp a Trades y yo no le eché cuenta y hoy, escuchándolo, digo, uy, ¿cómo suena esto? A Trades, ¿de qué nos vas a hablar? Porque yo estoy ya por las nubes con la música. Pues toca hablar de un tiempo después de la abadía del crimen. Habían pasado 14 años. En todo ese tiempo, lo que nos encontramos fue que la edad de oro de los videojuegos españoles murió, que las aventuras gráficas tuvieron su época más fuerte en los años 90, pero a finales de los 90 también murieron. De hecho, en el 98 fue la salida de Grim Fandango y certificaba que ya no interesaban a nadie. Sin embargo, aquí en España siempre hemos sido muy quijotes, porque para algo se escribió y para algo es parte de nuestro carácter. Que quizás eso sí que sea una de las cosas que tenemos en el carácter, casi todos, el coger y decir, ¿por qué no podemos hacer esto? Y con el comienzo del siglo se publicó en España por primera vez Runaway. Eso significó el comienzo de algo, pero también el final de algo. Péndulo había empezado años antes, había empezado en el año 93 y también como otra historia de amistad. El estudio lo fundaron Ramón Hernáez, Felipe Gómez Pinilla, Rafael Latiegue y Miguel Ángel Ramos, cuatro compañeros de universidad que decidieron crear un videojuego y que en el 94 lanzaron un juego inspirado en los de LucasArts que se llamaba, agarraos bien, Igor, Objetivo, Wicocajonia. Lo repito, Igor, Objetivo, Wicocajonia. A ver, es la primera aventura gráfica realizada íntegramente en España, si no consideramos La abadía del crimen como aventura gráfica, que tiene parte, pero parte no. Aunque no fue precisamente un bombazo y el lío con los títulos será tradición del estudio, debió tener suficiente éxito, porque gracias a esa aventura el estudio continuaría. No sería solo una aventura de un juego, sino que se metió en el siguiente juego, que fue Hollywood Monsters. Hollywood Monsters es una aventura muy divertida y está inspirada en los monstruos de la Universal, Frankenstein, Drácula, la momia o el hombre lobo, entre otros, pero aquí las películas, en lugar de hacer actores, las hacen los propios monstruos. Por cierto, destacaría de otra cosa y es que el tema de la música la han cuidado siempre mucho y en este caso era la Unión quien hizo el tema principal del juego. Tuvo muy buen recibimiento, muy buenas notas, vendió bastante bien y permitió que el estudio continuara. Aunque también adelanto que el título, el de Hollywood Monsters, ya daría también problemas en el futuro. Parece normalito, pero ya la liaron ellos después. A ver, sin embargo, Dynamic, la todopoderosa editora que había sobrevivido a la edad de oro del software español y a las consolas, en el año 2001 publicaría Runaway. Pero también ese sería su último juego. A ver, el juego tiene como protagonista a Brian Basco. Es un estudiante universitario que accidentalmente atropella a Gina Timmings, salvándola con ese accidente e intento de asesinato de la mafia. Cuando en el hospital se recupera, le cuenta que han matado a su padre y que la persiguen por un extraño crucifijo, lo que eso les va a llevar a recorrer distintos lugares de Estados Unidos para resolver el misterio del crucifijo y escapar de dos sicarios de la mafia. El juego es una especie de road movie. De hecho, el juego se inspiró en Pulp Fiction y en Arizona Baby, la película de los hermanos Coen. Aunque luego el juego tiene guiños a Encuentros en la tercera fase, Las aventuras de Priscila, Reina del desierto, La gran escapada o Perdita Durango. Y eso que habían decidido que el juego iba a ser menos loco que el anterior. Pero no les salió muy, muy normalito. El diseño del protagonista, Brian Basco, era el de un nerd que iría cambiando conforme la aventura avanzara, de pardillo a tener que dejar de serlo. En cambio, la protagonista fue más complicada de realizar y al final se basaron en un cruce entre Jennifer Connelly y Natalia Estrada, que era una presentadora española de la época. Gina, la presentadora, es una cantante que ha sido testigo de cómo torturaban a su padre y cómo le mataban. Entonces, esa es parte del leitmotiv y también lo que tiene que superar durante el juego. Runaway fue diseñado por Lategui Hernáez y el programador principal fue Felipe Gómez Pinilla, que fueron los, como comentábamos antes, de los cofundadores de Péndulo. Buscaban que fuera un poco más lineal que el anterior y que tuviera una curva de dificultad más suave. Que no tuviera lo mismo que el otro, que tenía puzzles realmente retorcidos y otros que eran muy fáciles. Y ahí la forma de jugar era el clásico point and click con inventario. El juego recuerda algunas cosas a Broken Sword, o sea, los dos protagonistas masculino y femenino, el misterio sobre un crucifijo, pues recordaba un poco. Pero lo cierto es que el juego no tiene nada que envidiarle. Bueno, quizás el presupuesto, que seguro, pero no el talento. Hubo una época en que las aventuras gráficas superaron el pixel art y de los 90 y el 3D primigenio para abrazar un estilo más cartoon, más tipo dibujos animados. Y fue Péndulo, que siempre ha tenido muy buenos animadores, decidieron hacer con ese estilo el juego, haciendo que los gráficos fueran más estilo película de dibujos animados. De hecho, originalmente iban a realizar los personajes dibujados a mano completamente. De hecho, se tiraron un año desarrollándolo, pero vieron que el resultado no era lo bastante bueno y que el coste encima se disparaba. Entonces, optaron por realizarlos en 3D con técnicas de cel shading. Pre-renderizaron los modelos de personajes en 3D para crear los sprites y luego agregaron más efectos sobre ellos, como iluminación en tiempo real, ajustes dibujados a mano, que dieron un resultado muy bueno. Otra cosa que hicieron muy bien fue la integración de los objetos interactivos en el mundo del juego, en el fondo. Y realizaban dos imágenes, un fondo que incluía los objetos y otro fondo que no los incluía para cuando los cogían. De esa manera, los objetos interactivos no cantaban, no parecían pegatinas puestas sobre el fondo, y ayudaba a que fuera todo mucho más inmersivo y que pareciera mucho más una película. Fue un salto en cuanto a producción respecto al anterior y respecto a cualquier juego español de la época, pero también fue un infierno en el desarrollo. A ver, en aquel momento no había muchos animadores 3D en España. No os acordaréis, pero en la edad de oro de los 80 se centró en los microordenadores y el salto a los 16 bits dejó un erial en España de la que solo Dynamic aguantó. A finales de los 90 no había ningún tipo de formación especializada en España y había pocos profesionales. Lo único que podías estudiar era la carrera de informática. Pero nada de diseño 3D, por supuesto nada de juegos, nada de informática orientada a objetos, nada de todo eso. Todo esto era solamente la informática en general y demás. Así que al final pasó que Péndulo estaba formada sobre todo por autodidactas. De hecho, Rafael Lategui contaba que Runaway tenía 9 miembros principales durante la mayor parte de su creación, asistidos por una serie de trabajadores a tiempo parcial en elementos como la música. Para que le asistieran, lo que hacían es que hacían entrevista de trabajo y lo que buscaban era alguien que supiera dibujar o que supiera algo de programación, y a partir de ahí ya le formaban y decían tú tienes que hacer esto o aquello, porque no había profesionales cualificados prácticamente. Esto ha sido una pena. Claro, ha sido un problema endémico aquí en España, la falta de especialización o formación, no porque no hubiera el talento o esa materia prima, sino porque faltaban los medios para formar a esos profesionales, claro. Y además, Sergio, hubo un problema muy serio cuando terminaban los 80, y es que todas esas grandes empresas que había en su época, como Opera, Toposoft, RB Software, la propia Dynamic, todas esas se llevaron un golpe muy fuerte con el paso de los 8 bits a las consolas y los 16 bits. No lo superaron, era muy distinta la forma de programar por lo visto. Y durante ese tiempo no se hacían juegos españoles, no se hacían juegos aquí en España prácticamente. La única que seguía haciendo era Dynamic, que los vendían a través de otras compañías como era Electronic Arts en Estados Unidos y así. Pero poco más, se hacía muy poco. ¿Qué pasó? Que cuando un estudio independiente como es Péndulo coge y se pone a hacer el juego, se pone ellos mismos, son los primeros y lo hacen. Hacen otro y eso, pero cuando se meten en un juego tan ambicioso como es Runaway, se encuentran con que ellos sí saben manejar sus herramientas, ellos sí saben hacer modelado, pero les falta gente para poder apoyarles. Fue eso, no había, se había perdido esa cultura del videojuego que hubo durante una década, se había perdido en la siguiente. Y claro, ya al llegar al año, a finales de los 90, no tenían prácticamente dónde tirar. Aún así, bueno, los, obviamente lo sacaron adelante porque estamos hablando de él. Así que tiraron con ello. Mira, la programación, de hecho, no solo los diseños y demás, pero la programación, de hecho, fue un esfuerzo solitario de Pinilla, que la hizo prácticamente íntegra. Y consiguió un hito. Y era que se vendiera, que se viera en una resolución XGA de 1024x768, mucho más alta que la normal y que la mayoría de los monitores que existían en el momento, que eran VGA, que consiguió una nitidez en las imágenes enorme, que se sigue viendo, de hecho, muy bien a día de hoy. Digo, bueno, a día de ayer, que es cuando estuve jugando un rato. O sea, que se sigue viendo francamente bien. La banda sonora, que has puesto un poquito de unas canciones, la compuso un freelancer, David García Morales. Este había trabajado anteriormente para Piro Studios en la música de Comandos, Behind the Enemy Lines. Y el motor de la música, lo que había hecho Péndulo, es que había hecho un motor como el IMUSE de LucasArts, pues se llama MIP, el Music System. Y lo que hace es que se adapta a la música según las acciones que están en el juego para que siempre esté sonando la melodía adecuada y la forma adecuada para el juego. O sea que no teníamos nada que envidiar a Estados Unidos en esos casos. Bueno, de hecho es que el juego tiene muy poco que envidiar a nadie. Además, lo que tenía muy claro desde el primer momento la Thierry era que querían darle a Runaway un tema principal, un poco como que hicieron con Hollywood Monsters y La Unión. Y casualmente escucharon a Liquor y ese estilo de los Cranberries pensaron que encajaba de escándalo, que es justo lo que has puesto, del grupo Liquor. Luego no han tenido una carrera posterior, o sea, sí que trabajaron en la segunda parte del juego, pero no han seguido desarrollando. Una pena, la cantante ha continuado su carrera por otros caminos y no continuaron por allí. Aún así, el juego sufrió los problemas de Dynamic Multimedia y hay algunos momentos de lo que sucede hacia el final en el juego que se omiten con un fundido en negro y una elipsis que viene directamente de los problemas económicos que tenía Dynamic, que presionaron para que saliera lo antes posible, pero no pudieron proporcionar los fondos necesarios para completar el proyecto. Esto fue porque en finales de los 90 las burbujas de las .com saltó. En ese momento, a finales de los 90, había empezado Internet. En el 94 me parece que empezó Internet. Y el caso es que fue ganando importancia. Nosotros, he dicho que nos habíamos quedado en España muy retrasados en la parte tecnológica, pero nos pusimos las pilas a gran velocidad. Teléfonos móviles enseguida a todo el mundo, casi te los regalaban en el supermercado, y Internet. Internet que empezabas con el famoso router este que sonaba de 56 bits, o con si tenías suerte y esas cosas, y luego pasamos a la ADSL y todo eso. Bueno, bien. Pues el caso es que se hicieron muchas empresas en aquella época que invertían muchísimo dinero, aunque no ganaban dinero. Te pagaban por solamente visitar las páginas, te pagaban por inscribirte, te hacían descuentos enormes, todo eso. Era una burbuja que se iba inflando. Recuerdo que uno de los eslóganes que había en ese momento era: si da dinero, no es un negocio de Internet. O sea, que imagínate por dónde iban los tiros. Pues el caso es que eso estalló. Y Dynamic, los dueños, habían metido mucho dinero en varias compañías de la época. Además, hicieron el primer MMO español, que se llamaba La Prisión. Un MMO en el que estabas metido en una prisión y tenías que hacer distintas cosas. La verdad es que no llegué a jugarlo, me lo regalaron, pero me da una pereza enorme. Y no debí ser el único, porque resulta que se la pegaron de mala manera. De hecho, cuando cerraron, arrastraba una deuda de 1.500 millones de pesetas, lo que es unos 9 millones de euros de la época, que estamos hablando de hace ya 20 años, o sea que 20 y tantos años, o sea que imaginaos. Entonces el caso es que Final de Dynamic pilló de lleno a la producción y la salida del juego. En España tuvo mucho éxito cuando salió, las críticas eran muy buenas, pero era un proyecto muy ambicioso que necesitaba vender también en el extranjero. Péndulo luchó por recuperar sus derechos porque los tenía Dynamic y finalmente lo consiguieron, pero tardaron un año en poder recuperarlos. De esas cenizas de Dynamic, por otro lado, surgió FX Interactive, que fue la que tomó la distribución del juego y dio estabilidad para que se pudieran cumplir los acuerdos internacionales y que el juego se vendiera en distintos países como Alemania o como Rusia, que fue donde consiguió más éxito. De hecho, al principio hablábamos del final, de un final que era el de Dynamic, pero también fue de un comienzo, y es que fue el éxito de los juegos españoles a nivel internacional. Habíamos hablado antes de Comandos. El otro gran juego español de la época que tuvo éxito a nivel internacional fue precisamente Runaway. De hecho, fue la primera aventura gráfica española que se vendió fuera de España y con un notable éxito. También fue de las primeras en tener calificación de más 18, porque el lenguaje era bastante subido de tono. Y se incluían drogas como el peyote. Y había algunas escenas de contenido sexual. Y, por ejemplo, hubo una cosa que echó para atrás a varias editoras, y es que había un grupo de drag queens que tenían un papel importante en el juego. Y eso no terminó de convencer a algunas editoras extranjeras. Pero, en cambio, otras lo abrazaron inmediatamente y tuvieron mucho éxito. Además, la edición era súper cuidada. Aún sigue viva la página de FX Interactive con las características de edición, y desde esa misma página te podías descargar, de hecho que la puedes descargar todavía, la guía por si te perdías en el juego, además del tráiler y los fondos de pantalla. Y se presentaba en un estuche de lujo que incluía manual a color con las pistas esenciales, 3 CDs o 3 DVDs. Se publicó en la época de la transición del CD al DVD y tuvieron que sacar dos ediciones distintas, pero imaginaos el poderío cuando se sacó para poder separar ambas cosas. Porque son dos ediciones, y en un país como España, que tampoco se vende tanto. El éxito, desde luego, les permitió que se convirtiera en una trilogía con Runaway 2, A Twist of Fate, y Runaway 3, Dream of the Turtle. Sin embargo, lo del éxito fue bastante tortuoso, porque comenzó muy bien, como os contaba antes, porque llegó a ser el cuarto juego más vendido en el PC en España, que salió a 3.995 pesetas, que son unos 24 euros. Pero la noticia de cierre de Dynamic cortó en seco esas ventas, y al final apenas se vendieron 8.980 unidades según GFK, que para cubrir los costes no era nada, y como los acuerdos para ventas internacionales estaban en suspenso, el juego estaba amenazado y Péndulo estaba amenazado por irse también a la quiebra. De hecho, llegó incluso a haber una petición online de los fans para salvar a Runaway. Buah. Al final llegaron a acuerdo con una compañía como Russovit M para Rusia o DTP Entertainment para Alemania, Suiza y Austria. Y funcionó muy bien porque llegaron a venderse, por ejemplo, en Alemania 60.000 unidades en las primeras semanas. Siguieron llegando a acuerdos con República Checa, Francia con Focus Home Interactive, luego Países Bajos, Bélgica, Italia y Hungría. Al final de 2002, cuando ya era un éxito fuera de España, se volvió a hacer una nueva versión con FX, que incluyó una nueva portada de Luis Royo, uno de los principales artistas gráficos de la época, autor de portadas muy famosas como la de Game Over, Dynamic y cosas así. Y incluyó la voz en off para Gina, doblada por la actriz Angelina Jolie. Además de sugerencias adicionales para los acertijos, mejoras en la calidad del vídeo y otras actualizaciones, como lo que había comentado de esas escenas que se habían quitado por la voz en off, que volvieron a incluirse, o se terminaron más bien y se incluyeron, es decir, sacaron una especie de versión definitiva aquí, y aquí ya funcionó muy bien, la verdad. Tanto es así que al principio salía como la colección del mundo de juegos, y tuvo tanto éxito que decidió FX Interactive sacarla en su colección. Esa es línea premium, se llamaba, en la que sacaban juegos pues a muy buen precio, uh-huh, con mucha calidad. Sí. Lo de FX Interactive era una maravilla, la verdad. Sí, y esa línea nos descubrió a mí el Tezzar, el Imperium, el Delta el Tezzar, Force, el Sacred. O sea, increíble, sí. Sí, era una maravilla. FX cambió completamente cómo se vendían los juegos. Eran para PCs y salían a un precio, creo que eran 9,95 euros. O sea, realmente baratísimos. Estaba muy bien. Pues nada, el caso es que el juego fue un gran éxito internacional, y en 2004, acordaos que en 2001, se habían vendido más de 400.000 copias a precio completo y solo en Europa. Porque en Estados Unidos, primero en Inglaterra, también habían llegado a un acuerdo para sacarlo. Pero el caso es que se fueron acumulando retrasos y al final no salió. Y en Estados Unidos sí que se vendió. Pero fue un juego que pasó sin pena ni gloria. No tuvo el éxito que tuvo aquí en Europa y apenas vendió, creo que, unas 12.000 unidades. O sea, un poco más que en España, pero imaginaos un país de más de 200 millones de habitantes. Es que fue, vamos, ni se enteraron que estaba allí. Al final de 2006, cuando se contabilizaron todas las ventas totales, había alcanzado más de 600.000 unidades vendidas. O sea, que fue un éxito importante. Pero no lo he traído solo porque fuera un gran juego ni porque la recepción fuera importante, sino un poco por el legado que dejó. A ver, la recepción en España fue entusiasta y en Europa en general. De hecho, tiene un 85 sobre 100 en Metacritic, lo que es muy sorprendente porque en aquella época las aventuras gráficas, como he dicho, estaban muy de capa caída. Y cualquier aventura gráfica que alguien se atrevía a sacar recibía una bajada de nota automática por la forma de jugar. O sea, eso de que fueras con el ratón y pulsaras dónde era y abrieras con otro botón y vieras el inventario, que es lo que tienen el 99% de los juegos de point and click, pues ya le echaba para atrás porque es que era la forma de jugar estaba caduca. Y ya ni la historia, ni los diálogos, ni los gráficos, ni nada se me tenía en cuenta. Y sin embargo aquí sí que se valoró muy bien. No solamente fue aquí, sino que también tuvo grandes notas en Francia y en Alemania. directamente. Hubo una cosa que eso está muy bien, pero lo que me parece más interesante es que webs como Adventure Gamers lo destacan como uno de los juegos que hicieron renacer al género. Y en Alemania, la Cámara de Comercio de Hamburgo informó que Runaway revivió su género de la noche a la mañana. En Francia, Jacques Bidet, lo he pronunciado fatal, lo siento muchísimo, entre otras, lo ponen como ejemplo de revitalización del género. Es decir, cuando hablaba antes de que a veces no ponemos, hablamos antes de que a veces no se pone mucho en valor lo que se ha hecho aquí en España, un juego como Runaway hizo que un género que estaba denostado en toda Europa, junto con algunos otros que salieron también, cambiara la percepción e hiciera que más gente se dedicara a hacer juegos de aventuras gráficas y que editores vieran que había todavía una gente a la que les seguían gustando, que les contaran historias interesantes, resolver misterios y que la historia fuera lo que más les atrajera. Entonces, Runaway fue una de las cosas que consiguió. Es una por lo que creo que hay que decir que, mira, es un juego de los más influyentes que hemos hecho a nivel mundial. Actualmente, ¿dónde se puede jugar? Pues bueno, el juego es accesible en Steam, aunque no está en español, y en GOG.com, también, igual sin DRM. Supongo que esto debe ser un lío con el doblaje, porque lo sacó FX, y sin embargo, esto aquí está en Steam y en GOG por Focus Home. Entonces, no sé si el doblaje solo será exclusivo de la edición española, pero no lo sé. También es verdad que puede ser que volvamos a poder tenerlo en castellano de aquí a unos meses, por lo que he comentado antes que Dynamic vuelve a poner el catálogo, pero eso habrá que verlo, a ver si está incluido o no está incluido. La verdad es que puedes elegir la de GOG, es una muy buena versión porque incluye lo mismo que la de Steam, que el juego, pero además es sin DRM, incluye manual, avatares y wallpapers. También está disponible para jugar en iOS con interfaz para los controles táctiles, que no sé qué tal funcionará, pero yo he jugado el Yesterday y el Hollywood Monsters 2 en el iPad y los habían adaptado maravillosamente bien, así que me imagino que se jugará muy bien. Por cierto, un detalle. En abril de 2020, FX Interactive ofreció gratuitamente Runaway a todo el mundo por motivo de la pandemia. En esa época tan dura, algunas empresas se volcaron para que fuera más llevada la pandemia. Y Péndulo y FX fue uno de los que contribuyeron con ese y otros juegazos, la verdad. Y como me gustó eso, quería recordarlo, que fue de una época dura. Pues sí. Y además, mira, con una obra clave también como Runaway, yo estoy seguro de que muchos oyentes están contentos por el rumbo que está tomando el programa y por esa justicia, ¿no?, que intentamos aquí. Porque al final estamos hablando de juegos, pero hablamos también de un momento histórico, de vidas personales, de amistades, empresas al borde de la quiebra. Me parece relevante todo lo que orbita alrededor de algo más que un simple videojuego. Así y que la resiliencia, Sergio, porque yo he estado hablando del pasado todo el rato, pero es que a día de hoy Péndulo es el estudio español más antiguo y es un estudio que sigue muy vivo porque ha sacado en los últimos tiempos... Bueno, primero tengo que aclarar las dos cosas sobre los problemas con los títulos, porque hemos hablado que lo de Eagle Objetivo Wikicojoya se las traía. Pero Hollywood Monsters tuvo una segunda parte que se llamó Hollywood Monsters 2. Hasta ahí bien. Pero resulta que Péndulo solía sacar los juegos fuera de España primero antes que aquí. En Francia y en Alemania, y luego ya salían aquí en España. Y allí lo sacó y lo llamó The Next Big Thing. Y luego aquí lo sacó como Hollywood Monsters 2. El caso es que no funcionó muy bien y eso que es un juegazo. La verdad es que no tiene nada que envidiar a los Runaway. Después sacó Yesterday. Pero aquí decidieron sacarlo con el nombre de New York Crimes. Y en el extranjero, Yesterday otra vez. Tampoco fue un gran éxito. Los dos estos, el Hobby Monsters y Yesterday, funcionaron mejor luego en iOS. Pero aún así, fue un error. Lo bueno que tiene es que llegaron a un buen acuerdo con Microids. A pesar de eso, la empresa se revitalizó y lleva juegos como Black Sad o como Vértigo. Y ahora, dentro de poco, saldrá un juego que adapta uno de los álbumes de Tintín, Los cigarros del faraón. Así que es un estudio que sigue vivo, que aunque ha girado un poco el enfoque porque pasaron de juegos que mezclaban comedia y drama a drama directamente como es Yesterday, a comedia directamente como Hollywood Monsters 2, a drama como Yesterday, y ahora han cogido franquicias y han hecho juegos sobre ellas como Black Sad o como, bueno, como este Los cigarros del faraón de Tintín, siempre han mantenido una calidad y un cuidado en los juegos altísimo. Entonces yo espero que puedan durar mucho y que sigamos disfrutando de ellos. Por lo menos llevan eso desde el año 94, prácticamente 40 años sacando juegos y en un género tan minoritario como aventura gráfica. Para mí, tienen toda mi admiración, sinceramente. Completamente. Pues vamos a hacer ahora una pequeña pausa. Recordamos vías de contacto y regresamos para hablar de más juegos. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Estamos aquí de vuelta, continuamos haciendo este repaso completamente personal de cada uno de juegos que quería traer en este programa diferente, especial, por llamarlo de alguna forma, sobre juegos españoles. Y yo hoy os voy a hablar de As2 Games y en particular del juego Alba, una aventura mediterránea. De ahí esta música tan veraniega que tenemos de fondo, tan estival. Además, cambiamos de tercio en todos los sentidos. Lo primero que debo decir es que en el caso de As2 Games convergen dos historias igual de apasionantes. Por un lado, la del estudio londinense, ganador de varios premios BAFTA por éxitos incontestables, como Monument Valley, pero también la de un artista valenciano que, como tantos otros talentos de nuestra tierra, en un momento determinado se ve obligado a buscarse la vida en otro país, esa fuga de cerebros que desgraciadamente conocemos tan bien. Y creo que la intersección entre ambas historias es el juego de Alba, un ejemplo casi paradigmático de lo que creo que también teníamos que trasladar a un programa como este, ese concepto de la identidad y concretamente de la identidad española. Pero antes, dejad que os ponga un poco en contexto porque los orígenes de As2 Games, al contrario de muchos otros que se han comentado en este podcast, no está íntimamente vinculado con los videojuegos, ni mucho menos. La empresa se fundó en el 2004 en Londres por dos amigos de la infancia. Tenemos por un lado a Matt Miller y a John Sinclair, con el objetivo de volcar su carrera en el desarrollo de aplicaciones para móviles. Pero es que pensad por un momento lo que os digo, año 2004, mercado móvil. Dos conceptos que en aquel momento no eran ni mucho menos como ahora. El caso es que estos dos chicos fundan la compañía con la intención de enfocarse en el diseño de esas aplicaciones móviles. Que por cierto, de esa amistad entre los dos viene el nombre del estudio, de As2, nosotros dos. El caso es que ellos, antes de fundar la empresa, habían trabajado en una marca de diseño llamada Big Animal, que entre sus clientes tenía Sony. Y gracias a ese contacto, uno de los primeros trabajos de As2 fue diseñar una interfaz de usuario para Sony Ericsson. ¿Y qué pasa? Que en 2007 Apple revolucionó a muchos niveles el mundo de la tecnología con la presentación del iPhone. Seguro que todos tenemos en mente la imagen de Steve Jobs enseñando el móvil, explicando todas sus funcionalidades, empezando por la pantalla táctil que hoy ya es un estándar. Pero es que no fue lo único en lo que innovó. con el iPhone llegó la App Store, que era una oportunidad de oro para que Ask2 pudiera empezar a crear y vender sus propias aplicaciones a los consumidores. Y es así como se pusieron a experimentar con pequeñas apps que tuvieron un éxito moderado, como MouthOff, que era un software con forma de boca animada que imitaba los movimientos de la persona al hablar con la cámara del móvil. Y bueno, luego llegaron otras marcas como H&M, una empresa también de bancaria, muchas cosas, diseño de interfaces y en general la experiencia de uso con esas apps. Y a partir de ahí empiezan su expansión y dicen, oye, a lo mejor es buen momento para meternos en el mundo de los videojuegos. Además, con esta óptica tan particular de quienes habían comenzado su carrera en otras áreas dentro del software, como os digo. Pues bien, entre esos juegos que hacen en un principio, en el año 2011, está Whale Trail, que era un título para niños que gustó tanto que la editorial Penguin Random House se hizo con los derechos para realizar una serie de televisión y un libro, El caso es que es interesante que la filosofía de la empresa fue siempre clara: mejor poco y bueno que no gran cantidad de juegos mediocres para ganar dinero. Y es así como llegamos a 2014 con Monument Valley, una obra de gran mérito artístico inspirado por el trabajo del pintor neozelandés Escher, o Esker, no sé cómo se pronuncia, que no solo suponía un gran estímulo en la parte visual, sino en el diseño de esos rompecabezas, de esos puzzles. Y en aquel entonces a mí no se me caen los anillos si os digo que hablar de juegos de móviles y juegos de calidad parecían afirmaciones contrarias, que no se podía dar. Y Monument Valley de verdad ayudó a disipar esa sensación. Ganó multitud de premios, generó más de 14 millones de dólares, superando los 26 millones de descargas. Una barbaridad. Y en toda esta historia hay un nombre que destaca con relevancia por ser el responsable de dar vida a los mundos de Monument Valley, además del juego del que hoy quiero hablar. Me refiero a David Fernández Huerta, director de arte, diseñador valenciano, que se convirtió en una de las piezas fundamentales para entender el éxito y la impronta de los trabajos de Ask2 Games. Siempre lo hemos dicho, en el Batallón Pluto ponemos por delante a las personas, al factor humano, antes que a los productos o esa especie de maquinaria en la sombra que no tiene forma ni nombre. Nos interesan los autores, esos equipos que dan vida a lo que vemos en pantalla, y a mí me parecía de justicia que hoy mis palabras recayesen en alguien que consiguió poner a España, a la costa valenciana concretamente, en el mapa a través de los ojos de una niña llamada Alba. Y creo que lo interesante de un programa como el de hoy es que tratas de ir más allá de lo evidente, que lees entrevistas, declaraciones, te introduces en el mundo interior de los creadores, en sus motivaciones. Y yo agradezco de verdad desde aquí, para preparar todo esto, la labor de medios como De Buego o la entrevista que el periodista Mario Jiménez le hizo en el diario.es, además del reportaje de Sara Borondo en Vandal. Vandal, porque creo que todos han sido de gran utilidad en el proceso. Y es precisamente allí, en Vandal, donde David Fernández explica sus inicios, cómo de pequeño conoció los videojuegos de una manera muy entrañable, porque cuando acompañaba a su padre al trabajo, él y su hermano podían trastear un rato con el ordenador que había allí, a títulos como QBasic o Indiana Jones and the Fate of Atlantis, que este Atreides lo conoce muy bien, que para él supuso como un descubrimiento, un deslumbramiento, una manera diferente de contar historias. Y a David le encantaba dibujar. Su talento además salta a la vista cualquiera que haya jugado a sus a los proyectos en los que ha intervenido, pero no siempre estuvo tan claro, De hecho, reconoce que su familia al principio se mostró muy reticente porque consideraba que la vida bohemia era demasiado sufriente y poco estable, que para hacer cositas en tus ratos libres vale, pero dedicarte a ello, no sé. Con el tiempo cambiarían de parecer, al igual que él fue perfilando sus inclinaciones y gustos. Estudió Bellas Artes y en último año de carrera, que estaba ya fascinado por juegos de aquel momento como Fahrenheit de Quantic Dream, buscó, oye, a ver si esta empresa busca empleados, y solo encontró una oferta de empleo para un director senior con 10 años de experiencia, y eso en cierta manera le descubrió algo, le abrió una puerta. Él pensó, oye, quién sabe si dentro de 10 años, de una década, podría estar yo dirigiendo mi propio videojuego. Así que con las mismas se pone a buscar escuelas en Valencia, se matricula en un máster de videojuegos que incluye animación, modelado, texturizado, y Fernández explica que él ya había manejado algunas herramientas de modelado con mods de los Sims, me encanta que aquí hablemos de los Sims en cualquier momento, y también mods de Half-Life, aunque por aquel entonces no sabía nada de programación, ¿eh? Y bueno, intentaré condensar un poco, pero el caso es que tras todo aquel periodo formativo entra a trabajar en una pequeña empresa llamada Gamic, que era una ramificación de la editorial Planeta, donde de hecho trabajó en un juego para Nintendo DS llamado Animal Boxing, que era un proyecto perfecto para empezar porque era pequeñito, apenas eran dos artistas, uno hacía las animaciones de los personajes y el otro todo lo demás. El caso es que llega la crisis del año 2008, Planeta decide cerrar el estudio y Fernández opta por crear una empresa junto a varios compañeros llamada Acaoni Studio. Se hicieron autónomos, empiezan a crear juegos desde casa, por ejemplo Zombie Panic in Wonderland para la Wii, que yo me acuerdo, pero la situación era realmente precaria e insostenible. Así que él decide parar y dice, bueno, ¿yo qué quiero hacer realmente? ¿Las condiciones en las que estoy trabajando son las que merezco? ¿A largo plazo es sostenible esto para mi salud mental? Y coincidió con que su mujer se le acababa el contrato que tenía y decide irse a Francia con una beca de ella. Y allí trabaja de freelance haciendo de todo, desde videojuegos hasta contenidos para televisión o tarjetas de condolencia, ¿eh? Lo que salía. Y el caso es que después de la experiencia y que se le acabe la beca, empieza a mirar ofertas de trabajo, realizar entrevistas y surge a ella el nombre de Ash2 Games en Reino Unido, a quienes conocía por un juego de ballenas que habían hecho hace unos años. Y él cuenta, me parece muy llamativo ese choque cultural de cómo se trabaja en España y en otros países, que la primera vez que entró en las oficinas fue un poco como en las películas, en las que salen empresas de Silicon Valley muy modernas, con cocinas abiertas, un ambiente de trabajo así muy plural y esas paredes decoradas con imágenes de los proyectos en marcha. Pues así. El caso es que nada más llegar le ofrecen, oye, ¿te apetece venirte a unas reuniones que vamos a tener ahora dentro de un rato sobre lo que en aquel momento iba a ser Monument Valley? Y él dice, bueno, venga, os acompaño. Termina la charla y le piden su opinión. A él todavía no lo habían contratado, ¿eh? Y David Fernández entiende que en función de lo que diga, de su respuesta, puede que lo contraten o no. Así que él opta por decir la verdad, que sí, que aquello que había visto tenía potencial, pero que le parecía muy frío todo lo que se había mostrado. Y debió de calar porque empezó a trabajar en Ash2 y se encargó de que todo cuanto apareciera en pantalla dejara de ser frío. Después llegaría Monument Valley 2 y el estudio estuvo un tiempo probando prototipos, distintas ideas, y de ahí salieron dos juegos, Assemble with Care y Alba, a Wildlife Adventure. Se trataba de que varios equipos trabajasen de manera simultánea para tener lanzamientos más periódicos. Y Fernández Huerta, David, quería dirigir uno de los juegos, su sueño de ser director. Pero ¿qué ocurre? Que en Ash2 no hay directores de juego como tal. Es una tarea que suele como recaer en el diseñador jefe de cada proyecto. No existe esa figura. Pero lo que le ofrecen es ser responsable de arte y que trabajase junto a una programadora que acababa de llegar, como aquel que dice, que se llama Kirsty Kitsch, para crear juntos un prototipo. Es curioso cómo este tándem, esta alianza, él ya llevaba un año y medio pensando ideas. Funcionó muy bien porque Kitsch, la otra parte de esta mitad, ella es escocesa, pero vivió en Ibiza durante los 7 u 8 años hasta los 16, y sus padres, de hecho, todavía tienen una casa allí donde pasan medio año. Y como a David le gustaba mucho hacer fotos de pájaros, un poco como Atreides, que él nos lo contaba, que le regalaron un libro, pues le explicó la idea de, oye, ¿por qué no hacemos un juego en el que simplemente estás en la naturaleza haciendo fotos de pájaros y ya está? Al principio, de hecho, él quería que fuera en Inglaterra. Y ya sabéis que en Inglaterra el tiempo que hace, la luz, un tono así un poco melancólico. Pero empezaron a hablar de que, oye, molaría más que fuera en verano. Y empezaron a aparecer referentes, elementos de esas infancias compartidas en la costa, las sillas de playa, los chiringuitos, y acababa de nacer Alba, una aventura mediterránea. Bueno, el equipo creció hasta las 26 personas, que estuvieron trabajando 2 años y medio en el proyecto. Fernández, además de esa parte creativa que os comento, escribió la historia, la mitad de los diálogos del juego. Y como curiosidad, hay que comentar que Alba, la niña protagonista, va por el pueblo con su camarita de fotos, haciendo fotos a los pájaros, y esas fotos iban a guardarse en el carrete para que el jugador las viese cuando quisiera. El problema es que el juego tenía exclusividad con Apple y el juego iba a salir en un dispositivo como Apple TV, sin capacidad para almacenar datos, así que tuvieron que convertir la cámara en una especie de escáner, de manera que al hacer una foto, el juego lo convierte en un cromo coleccionable con información sobre ese ejemplar, ese pájaro. Y por supuesto, tengo que hablar del juego en sí, de este Alba, una aventura mediterránea, porque yo lo descubrí hace un par de años, precisamente por este Apple Arcade, y lo que me encontré fue un título capaz de emocionar con algo tan especial como apelar a las infancias, a esa curiosidad infantil y a ver el mundo de los adultos a través de los ojos de esa niña traviesa y curiosa que es Alba. Además, es que para los que hemos nacido y nos hemos criado en zona costera, es que es imposible no sentirte apelado por esas señoras que van con sus sombrillas, las neveritas, las toallas a pasar todo el día allí en la orilla, los puestecitos de pescadito frito, esas conversaciones pueblerinas en las que todos los vecinos se conocen entre ellos. No solo eso, sino que Alba nos habla de esa inocencia infantil de una cría, pero acerca de la corrupción política, porque todos esos son temas que afloran, la corrupción política, del alcalde que está ahí colocado, de la especulación inmobiliaria, de cómo cada vez las casas están más cerca de la costa y están invadiendo la naturaleza, de la ecología también. Y lo hace además sin grandes discursos, sino a través de la mera observación, de ese cuchicheo que se cuela por las radios, de los puestecitos que hay en las calles, de los carteles que hay también colgados. Me encanta de verdad ese costumbrismo de una niña cuya mayor preocupación es que los días en verano se le hacen demasiado largos y que tiene que buscar entretenimiento donde no lo hay, jugando con los animales, ayudando a desconocidos, haciendo fotos con su móvil. Y además rescata esa filosofía de Us 2 de hacer juegos para personas que no suelen jugar. Alba funciona en todo tipo de públicos precisamente por esa capacidad transversal de resonar en las vivencias de cada uno. Y me refería en algún momento a este programa a esa cuestión de la identidad porque creo que no hay nada más identitario de lo que es vivir en España que todo lo que os he contado y que supura por los poros del juego, ¿no? Esa vida veraniega que no es para nada parecida a la que podría darse en Reino Unido, en Brasil o en Pernambuco. Y me pareció interesante en un programa como este hablar de Alba, reivindicarlo, que lo tenéis disponible en PC, en dispositivos móviles. Yo lo jugué en mi iPhone, curiosamente. Es un juego muy entrañable y que a mí me hace feliz. Así que bueno, pues ese es mi reconocimiento, mi toque de justicia ya no solamente al estudio, al juego, sino también a esta figura tan importante, al diseñador, a este David Fernández, que fue crucial para darle vida. Y bueno, de un juego independiente, indie, que es otra etiqueta que también podríamos discutir, vamos a continuar porque, Nuria, ¿tú qué nos traes? Bueno, pues yo os traigo algo totalmente diferente, lo opuesto a todo lo que habéis hablado, porque yo os traigo un juego de muerte y destrucción, amigas. yo quería empezar un poco con la descripción del equipo, ¿no? Me puse a buscar y es verdad que también es un equipo pequeñito y bueno, pero encontré en The Wego una descripción que creo que hace totalmente justicia a lo que vamos a encontrar ahora con lo que es el juego. Y dice así, En algún momento de sus vidas, un artista inestable y un programador cuadriculado se conocieron. Tras varios años juntos, se les ocurrió que sería interesante buscar nuevas vías de fusión más allá del sexo. Teniendo en cuenta sus intereses por el arte y la tecnología, llegaron a la conclusión de que los videojuegos eran el medio perfecto para transmitir el producto de sus emociones y curiosidades. Tras descubrir el potencial de estos dos individuos, un diseñador con déficit de atención les ofreció su eterna maldición, una lluvia de dinero sin fin que llegaría en 2 meses. La idea encandiló tanto a los fundadores que no pudieron rechazarla, así que empezaron de inmediato a trabajar juntos en sus juegos mientras esperaban a que llegara la tormenta de billetes. Así nace Mango Protocol, un estudio de arte interactivo cuyo objetivo es crear experiencias innovadoras y asombrosamente divertidas con un despliegue visual rompedor que perdure en la memoria colectiva hasta el fin de los días. Oye, yo me quiero imprimir esa descripción, ¿eh? Es que me encanta. Es increíble, sinceramente. Yo entiendo que esta descripción corresponde a Mario Navals, que es la directora de arte, y Javier Gálvez, que es el productor y el encargado de dar forma a las historias. Ahora sé que el equipo es un poquito más grande porque esto pues, es los inicios en 2018, ya llevan unos cuantos juegos, pero quería hacer un poco como el speech de qué es o cómo se describen como equipo, porque es totalmente la característica de los juegos, que es como, pues eso, como desenfadado, ¿no? Y yo hoy os venía a hablar de, como os decía, ¿no? Una aventura de muerte y destrucción, de algo pues más desenfadado. Pues es verdad que vosotras habéis hablado pues de amistad, de amor, de vibes de verano. Pues bueno, yo os vengo aquí hoy a hablar de destruir cráneos. El juego que traigo salió en 2020. Mango Protocol, como os decía, es un equipo barcelonés de juegos indies y el estilo visual, quien lo conoce, es súper característico. Es como muy cute, pero a la vez como muy grotesco, ¿no? Y a mí es una cosa que estas dos cosas juntas me encantan. Hoy concretamente os vengo a hablar de uno de mis juegos favoritos, tanto españoles como en general, que se llama Colossus Down, que es un beat'em up, que a mí es un género que hasta hace unos 3-4 años no me había llamado la atención y ahora es algo que me turboflipa. O sea, cada vez que sale un beat'em up normalmente me lo juego. Y lo podemos encontrar en todas las plataformas. Y para mí es uno de los juegos que tiene una de las localizaciones, es verdad que es español, pero más graciosas, con las que más me he reído. Y no dura mucho, dura unas 6 horas, así que en 2 sesiones, 3 sesiones os lo podéis jugar. Y bueno, yo quería también como comentaros, ¿no? Ya que cada una ha explicado un poquito cómo, ¿no? Del su juego, yo quería explicaros el cómo me acerqué a este juego, porque para mí tiene como muchas coincidencias, ¿no? Yo conocía al estudio por sus juegos anteriores, porque, bueno, a mí me gusta mucho de vez en cuando meterme en la eShop de Nintendo y ver a ver qué hay en oferta. Y siempre me meto en juegos indie. Y siempre me salía Agatha Knife y Mecánica, siempre súper barato. Y los tenía comprados. Pero es verdad que nunca daba el paso. Lo típico de que tienes algo ahí, lo tienes instalado, pero no sabes si meterte, ¿no? Siempre sale como otra cosa. Total, que yo tenía los juegos comprados. Y en 2021 fui al Indie Dev Day, que para quien no lo sepa, es... bueno, antes ya lo ha mencionado Sergio en la introducción, pero es un evento... que para mí es el más importante a nivel estatal sobre juegos indie, que se hace aquí en Barcelona, que ya tiene unos cuantos años, creo que empezó también en el 2018. Y en el 2021 vi que estaba el estudio, estaba Mango Protocol, con la demo de su juego nuevo que se llama Clem, que también es muy característico porque es como un muñeco como de vudú que camina, ¿no? Es una aventura gráfica y siempre había mucha cola, y yo decía, madre mía, este juego tiene que ser increíble, porque es que no puedo probarlo, siempre intentaba pararme y no había manera. Pues nada, pasa 2021, llega 2022, lo mismo, no puedo probarlo y me doy cuenta que está en Steam. Digo, pues venga, para adelante, lo voy a probar en Steam. Vuelvo atrás, os recuerdo que yo tenía los juegos comprados pero no los había jugado, pruebo la demo de Clem y digo, madre mía, Nuria, ¿en qué momento no has jugado a esto? Entonces, bueno, pues ya me volví como adicta. me jugué la demo, me encantó. Y me compré Colossus Down. Colossus Down lo compré. Y al muy poquito, como a la semana o así, hubo un sorteo en Twitter del estudio, que creo que era porque hacían, creo que 8 años o algo así, y me tocó, mira, por las cosas de la vida, me tocó. Joder, que podías, yo quiero tu suerte en la vida, ¿eh? Sí, de solo verdad. me ha tocado eso y el Game Pass de un año que ni me lo creía, pensaba que era de mentira. Y bueno, me dieron a escoger entre las 5 personas que habíamos ganado, nos daban a escoger la clave del juego que quisiéramos. Y como ya tenía los otros comprados, pues también tenía Colossus Down, pero lo tenía en para Steam, dije, pues mira, digo, pues lo quiero para Switch. Nada, total, que me lo juego, me lo compro, bueno, digamos, activo la clave, lo empiezo a jugar y no puedo parar, pero no puedo parar que me pase el juego en 2 días o 3 seguidos, cosa que a mí normalmente no me pasa porque soy como muy de aposentar juegos, ¿no? Es más, me gustó tanto que me fui a mi web española de juegos físicos por excelencia, que como no se pueden decir... ¿Marcas? Sí, con decir que no nos patrocina nadie. Vale, pues no nos patrocina nadie. Yo me lo compré en Extra Life. Uh-huh. Total, me compré el juego en físico, pero no solo el juego físico, sino me compré la edición coleccionista, que me costó súper barata, o sea, una edición coleccionista por 50 euros, que trae el juego, la banda sonora, unos pins, pegatinas, washi tape, como unos cómics pequeñitos, bueno, un montón de cosas. La verdad que para mí es una de las ediciones coleccionistas más chulas que tengo. Y nada, lo terminé y para mí se convirtió en uno de mis juegos top españoles, yo creo que uno de los 3, y en general yo diría que uno de mis 10 juegos favoritos. Wow. Sí, de verdad, o sea, es que es increíble. También es verdad que porque casa mucho como con mi estilo y con las cosas que me hacen reír. Entonces, ahora que os he contado todo esto, yo creo que ya pues toca, ¿no?, como entrar un poco en chicha, que es, pues, ¿qué es este juego, no? ¿Qué es Colossus Down? Pues bueno, Colossus Down es un, como os decía, es un beat 'em up que está protagonizado por una niña de 7 años. Es verdad que el estudio normalmente tiene protagonistas hasta ahora, menos este último juego que es Clem, protagonizadas por niñas. Y me gusta mucho, una de las cosas que más me gusta del estudio es que tratan cualquier tipo de tema polémico. Hablan de religión, hablan de temas ético-morales, hablan de sexo, hablan de, bueno, de cualquier tema que pueda ser puntilloso, pero siempre de un humor pues bastante negro y bastante grotesco, la verdad. O sea, si no casas con eso, pues igual no es tu juego, pero si te gusta este tipo de vida, ¿no?, o de risa, pues es increíble. Entonces, ¿cómo es el juego? Yo diría que Colossus Down nos aterriza en un laboratorio con una niña que es Nika Allen, que tiene 7 años, una cría que es muy histriónica y narcisista, pero es divertida a rabiar. Con deciros que está harta de la vida con 7 años, ¿vale? O sea, sí soy. Os pongo en contexto. Y bueno, esta niña ha creado un mecha, que un mecha es, digamos, pues un artefacto, un... ahí no me sale la palabra, un robot en el que se puede subir, ¿vale? Y como que lo puede montar desde dentro. Digamos, un Evangelion, pero de una niña de 7 años. Y... decide acabar con todas las cosas que no molan, ¿vale? Que yo cuando empecé con esto dije, este juego es el mejor juego de mi vida, o sea, es el juego. Y cito literalmente porque es uno de los juegos en los que más capturas de pantalla me he hecho, y dice que eso, ¿no?, que va a destruir todo lo que no le mola, y dice: la obsolescencia programada me pone de mal humor. No soporto los vestidos cursis y las sagas de videojuegos repetitivos me aburren. Yo vi esto de una niña de 7 años subida en un mecha y dije, ¿por qué me he perdido este pedazo de juego? Es que a mí me recuerda, lo estaba comentando por aquí, la niña que se hizo meme, que salía en La Sexta en un reportaje diciendo, ¿qué te gustaría ser de mayor? Y ella dice, me encantaría crear un arma de destrucción para destruir el colegio. Pues igual, me da esas vibes. Nika totalmente es esa niña, efectivamente. Yo creo, y posiblemente se inspiraron, ¿eh? Mira, la verdad que no lo he preguntado, pero probablemente probablemente se inspiraron. Y ya digo, los 15 primeros minutos destruye su casa, su familia, las hace polvo literalmente, o sea, se convierten en polvo porque las destruye, tipo como con un rayo. Destruye el colegio porque dice que no le hacían caso y la trataban como si fuera una idiota, y en esos 15 primeros minutos destruyes un montón de cosas a tu paso sin que haya ningún tipo de importancia. Nos da igual que estemos matando, simplemente queremos matar y destruir. Y yo ya con todo esto, y llega un momento que es, digamos, como la introducción, ¿no?, que te deja escoger si matar o no a tu profesora. Y le dices que no te da la opción y la matas y se ve cómo le sale el cerebro. O sea, es increíble, porque le dice que no le gustan los exámenes. O sea, es que es la niña que todos hubiésemos querido ser de pequeñas. Hasta aquí es como el contexto, ¿vale? Para que sepáis un poco a qué nos estamos metiendo dentro de cuál es la chicha del juego. Y una de las cosas también que me gustaría poner en valor es el juego cooperativo local, ¿vale? Es verdad que es un juego que se puede jugar tanto en solitario como en cooperativo, ¿vale? Para dos personas. Y si jugamos con un solo personaje, en este caso jugamos con Nika Allen, ¿no?, que como decía, se sube al mecha, y es que el nombre es espectacular, o sea, se llama Mecánica. O sea, es increíble, increíble. Y esto por un lado, y si escogemos dos personajes, podemos jugar con un cerdo gigante, que es Agatha Knife, ¿vale? ¿Por qué le pongo tanto nombre y por qué os explico esto? Porque también una de las cosas en valor de este estudio es que han utilizado, hasta este juego en concreto, han utilizado sus personajes de sus juegos anteriores, ¿vale?, para poder utilizarlos, digamos, en los juegos posteriores. Es decir, en 2017 Mango Protocol sacaba Agatha Knife, ¿vale?, y en 2015 sacó Mecánica. Y estos dos personajes ahora los ha introducido en Colossus Dawn, que a mí me parece una cosa muy chula, en lo que pues has creado como dos personajes, dos protagonistas que han tenido como mucho... Es que tienen muchísima personalidad y las puedes utilizar en este juego, y tienen también como su lore, que a mí eso me parece muy difícil y de una cosa, bueno, no sé, como muy... muy chula. Es que de verdad es que es muy divertido y a mí me encanta. Porque ya os digo, es que yo soy... me encantan los guiños, y creo que es uno de los juegos que, al menos que yo he jugado, que más guiños tienen. Y el cooperativo local, yo lo he probado con un amigo y es que no paras de reírte, porque claro, son guiños que entiendes con tu colega, porque son guiños de la vida actual, que luego los comentaré, y es que, bueno, es increíble. Vale, entonces, ¿y cómo se juega, no? Porque es verdad que he dicho que es un beat'em up, pero ¿cómo se juega, no? Bueno, básicamente, pues ¿cómo se juega un beat'em up? Pues pegando leches. A nivel jugable, digamos que la chicha de la historia, ¿no?, el grueso de la historia, peleas contra enemigos que intentan detener, ¿no?, nuestros malévolos planes de destrucción mundial. Y son polis, son antidisturbios, pero también son gatitos y también son osos de peluche gigante, ¿no? O sea, es que te encuentras todo. O sea, tú puedes golpear cosas y golpear pues enemigos que te atacan, ¿no? Y también... una de las cosas que me gustan más y que más destacaría, uno de los elementos que para mí son como más top del juego, son los escenarios y los guiños, como os decía, ¿no? Es que es verdad que tiene unos guiños que es que si lo jugáis es que no vais a poder parar de reír. Yo ahora también he recuperado un montón de capturas de pantalla que hice con... yo jugué en Switch, como os comentaba. Y por ejemplo, una de las cosas que más me hizo risa, y es al principio, es que juegas contra un señor que está en el ejército y que tiene un tanque, y el señor es totalmente Donald Trump, pero es que en el tanque hay un pato con el pelo de Donald Trump, que es como el guiño, ¿no?, de Donald Trump, ¿no? Bueno, a mí esto es que yo me partía. Luego además también, por ejemplo... llegamos a escenarios, hay un escenario en concreto que llega como a una como una escuela de streamers, y Nika dice: Denis decía que quería ser como el Morenus. Y esto me meaba. Aquí solo hay frikis de internet que ganan dinero explicando chorradas jugando al Fortnite. O sea, es que es increíble. Y luego, una de las cosas que también más risa me hizo fue, hay un momento que llegas como a un conglomerado de estudios y hay un montón de pósters. Por ejemplo, uno de ellos pone Wash Dogs 5 y es un perro bañándose. Luego, otro que pone The Sims en Electronic Farts. Es que es espectacular. Luego otro que pone Mass Infect, y este que también me hace mucha risa, es el estudio Antivision con su tan conocido Duty Call 3055 Remake. O sea, es que te lo venden. Y luego, como también estáis preguntando, ¿no?, que cómo se juega, pues a ver, es un beat'em up que se juega pues como tal, ¿no?, machacando botones, pues puedes hacer combos, también tienes una ulti, ¿no? Y tienes opción de ir recorriendo, digamos, pues elementos que destruyes, ¿no? O sea, vas avanzando y puedes ir rompiendo objetos y al finalizar el episodio puedes desbloquear habilidades. Es decir, tú conforme vas dando golpecitos y rompiendo cosas, bueno, golpecitos, machacando, ¿no?, y matando cosas y rompiendo cosas, te va acomodando objetos y eso luego al final del episodio desbloqueas habilidades, ¿vale? Una de las cosas que también me parecen súper chulas, bueno, una es que a mí me parece todo muy chulo, pero una de las cosas que también me parecen muy chulas es que a la mitad del juego te da una opción que es desbloquear el permadez y como consecuencia puedes desbloquear las cuatro habilidades que tiene el juego, o en vez de desbloquear la permadez confirmas el poder curarte y renacer, pero entonces tienes la limitación que solo puedes conseguir tres de las cuatro habilidades que tiene el juego, ¿vale? Yo, por ejemplo, a nivel personal, digo como por ejemplo yo jugué, que es escogí la segunda opción, que es la de poder renacer, pero sí que es verdad que si volviera a jugarlo, sí que me metería en el marrón de decir, vale, pues ahora voy a probar la permadez a ver hasta dónde llego. Y es verdad que a lo mejor cuando lo veis, al ser como con una estética super cute, puede parecer que es fácil, pero para mí no lo es. Y yo pude jugar, ya os digo, tanto en solitario como en cooperativo. Y en cooperativo morimos bastantes veces, ¿eh?, porque vienen bastante a por ti, son bastante a piñón. Y se agradece no tener fuego amigo, la verdad, porque si no probablemente hubiéramos muerto bastantes más veces. Y eso, es un juego que tiene, es que mayoritariamente es un beat'em up. A veces mola mucho porque también a veces toma la forma de un juego de plataformas. Otra es un matamarcianos e incluso también algún puzzle, me refiero. Hay un poco de variedad, pero es verdad que como el grush, ¿no?, lo gordo del juego es un beat'em up. Yo, por ejemplo, valoro muy positivamente esta variedad porque la verdad que a mí se me hizo como súper fresco, muy fluido, y aparte es que te ríen muchísimo. Entonces se te pasa el juego muy rápido, ¿no? Y creo que es uno de los juegos, de verdad, es que haciendo memoria, con los que más me he reído. Y sabéis, los que me habéis escuchado otras veces, que yo enaltezco mucho, ¿no?, el humor en los juegos. A mí, yo como que lo echo de menos. Y este es que la premisa que tiene y la consecución es que son súper divertidas. Y además, al ser un juego español, pues la localización es española, es espectacular. Es verdad que tiene disponible otros idiomas que yo no los he probado, pero en español es una cosa que es que la persona que lo ha escrito, yo escribí al equipo y les di pues mis dieces, porque es increíble. Increíble. Y ya para acabar, os quería comentar una anécdota que nos pudo explicar una persona dentro del equipo, y es sobre el desarrollo. Nos comentaban, ¿no?, que pensaban que el desarrollo del juego pues no iba a tardar mucho, que un año y medio o dos, como el resto de juegos, pero que al final acabó durando el desarrollo 5 años, ¿no?, que al final las cosas se alargaron pues un poco más de lo que esperaban. Sí. Entonces, en estos 5 años el juego pues cambió como muchas veces, ¿no?, que al principio lo tenían pensado simplemente lo tenían pensado como un single player, ¿no?, que siendo pues Nika la protagonista, teniendo fases diferentes donde se bajaba del mecha, fases de sigilo, o como yo le llamo, fases de silencio, de puzzles para las mejoras del robot, pero al final se dieron cuenta de que pues habían flipado un poco y pues cortaron, ¿no? Y dijeron, vale, pues recibieron feedback de las demos y de la gente que había podido probar el juego, la gente pidió que fuera multiplayer y al final se incorporó el personaje de Agatha, que según nos comentaban era la protagonista como más querida de los títulos que tenían. Y lo más chulo es eso, ¿no? Que tiene como que ambas protagonistas tienen sus ataques, sus lores, sus motivaciones, sus ultis. O sea, es un juego, para mí, es redondo. Decir que en Steam las reseñas que tienen son muy positivas, tiene 66 reseñas y son todas, o la mayoría, o sea, lo típico que ponen en Steam, ¿no? Reseñas y te ponen entre comillas como lo más que ha votado la gente, pues son muy positivas. Y como te decía, pues Colossus Dawn es un beat'em up 2D, que es grotesco, es hilarante, es súper divertido. Yo lo he disfrutado mucho más en pareja y yo lo valoraría como un juego excelente, tanto divertido como en gameplay, como en narrativa. Uh-huh. Wow, qué bien lo has vendido, ¿eh? Eso tengo que reconocértelo, que estábamos todos por el chat locos de contento. Ay, lo que acaba de decir esto, no sé qué. Así que creo que eso ya de por sí es un mérito y que hay que poner el ojo a lo que está haciendo el equipo. Porque es verdad que yo todo esto, estos trabajos de Mango Protocol me han llegado por ti. Porque sé que tú hablas mucho, nos hablas a través de WhatsApp, las conversaciones que tenemos, de lo mucho que te gusta. Y eso me ha ayudado también a ponerlo en perspectiva y seguiré la pista. Porque es verdad que yo no me he metido en ninguno de sus juegos, no lo conocía. Y yo creo que a partir de ahora sí que le voy a dar una oportunidad. No sé si a este Colossus Dawn o a la Agatha Knife, ¿eh? Porque la verdad no sé por dónde empezar. No sé cuál me recomiendas. Yo os recomendaría que empezarais por el principio. Es decir, es lo bueno que tiene que puedes jugar a cualquiera porque todos son como muy interesantes. Pero ya si os queréis meter, si os gusta, digamos, el estilo y os apetece entrar, yo diría que empezarais por el inicio, que es mecánica, porque así podéis como poder ver la evolución, no tanto de, además también de los juegos, sino poder probar primero mecánica, conocer a Nika, luego poder conocer a Agatha y luego ya al poder jugar a este Colossus Dawn, tener como las referencias de con quién estamos jugando. Yo creo que eso como que tiene mucho valor y a mí, por ejemplo, es una de las cosas que más me gustan. Pero bueno, realmente todos son muy chulos, todos son muy diferentes y cualquiera de los que probéis, realmente yo creo que os va a gustar porque para mí son espectaculares. Vale, pues nos quedamos con esa recomendación y nos queda el broche de oro, el final de fiesta. Estoy buscando como muchas metáforas, muchos paralelismos, pero la manera de concluir, la guinda del pastel, esa también me gusta mucho, la guinda del pastel de este programa que estamos haciendo entre todos con un juego que seguro el nombre os suena y la música probablemente también. Es que claro, escuchamos esto y evidentemente te transporta a un lugar, a un sentimiento, esa capacidad de la sinestesia, de los colores y todo lo que te transmite, porque cerramos este ciclo, este bloque de recomendaciones con la que traes, ¿no, Ari? Pues sí, hoy hemos cerrado vamos a cerrar este capítulo con Gris. Que, bueno, en mi opinión, totalmente subjetiva, es uno de los juegos más bonitos que se han creado nunca y uno de mis juegos favoritos. No sé si quieres aportar algo más antes de que empiece pues, a hablar. Yo no he jugado a Gris, lo siento, es mi gran mancha. Prometo que cuando acabe este informe me voy a comprar el juego porque además está rebajado en Switch y lo quiero jugar. Pero el caso es que yo esta mañana puse en mi Instagram, que es un Instagram privado, que nada más que tengo conocidos, pues una imagen de la escaleta de hoy y me ha contestado muchísima gente, gente que no tiene contacto con los videojuegos o los conoce de una manera pues superficial. Y los juegos más mencionados con muchísima diferencia han sido Blasphemous y Gris. Pero Gris, que hasta hace 20 minutos una amiga del instituto me ha escrito y me ha dicho, ay, te recomiendo Gris, me ha encantado, es precioso. Lo cual creo que también hace ver el alcance y la repercusión de lo que hacemos, de lo que hacen los artistas, ¿no? Esa obra que trasciende el propio medio, ese círculo de nicho que muchas veces se considera y que logra llegar a otros focos, a otros medios, como puede ser la televisión pública, que se hagan piezas de reportajes de informativas sobre Gris. Y creo que eso es muy interesante. Sí, a ver, yo creo que Gris, más que un videojuego, es una obra de arte y ha traspasado todas las barreras, todas las fronteras. De verdad, o sea, es algo increíble. Y bueno, voy a proceder a empezar a hablar, así que allá voy. Yo creo firmemente que Gris es una de las razones por las que quiero dedicarme a los videojuegos. La primera vez que vi el tráiler, ahora ya unos 3-4 años, recuerdo emocionarme y que se me erizaran todos los pelos del cuerpo. Es muy complicado explicarle a alguien las sensaciones que me evoca y lo mucho que me emociona. Yo, que siempre he visto los videojuegos como una perfecta combinación entre la tecnología y el arte, Gris cayó en mis manos como una especie de regalo y una señal de que me daba la vida. Es, en definitiva, el tipo de juego que a mí me gustaría terminar haciendo. Pero bueno, de mi relación con el juego podemos hablar más adelante, porque ahora quiero hablar sobre sus creadores, que son Nómada Studio. Pues bueno, quiero hablar un poco de cómo surgió, de la gente que lo compone, y bueno, no tenemos una fecha concreta a la que remontarnos, pero sí, bueno, tenemos la deformación del estudio, que es 2016, así que podemos ubicarnos pues unos añitos antes. Roger Mendoza y Adrián Cuevas, que son respectivamente el productor y el director técnico, ambos programadores, se conocieron en la universidad. Terminaron trabajando en Ubisoft en Montreal y luego volvieron a Barcelona. Conocieron a Conrad Roset, que es el director creativo y quizás la cara más conocida del estudio, en una fiesta de cumpleaños. Él les presentó la idea del juego y unos cuantos bocetos. Poco después dejaron Ubisoft para trabajar en el juego. Conrad viene del mundo de la ilustración y del arte, pero siempre le han gustado mucho los videojuegos. Y en cuanto conoció a Roger y Adrián y vieron que su idea era algo realizable, pues no dudaron. Empezaron a hablar, a ver qué se podía hacer con el juego, cómo se iba a hacer, y dijeron, pues mira, pues vamos adelante con esto. Y bueno, creo que es importante destacar que primero nació Gris y luego a raíz de ello nació en el estudio, y no al revés. Fue más una necesidad. El equipo, si hay que definirlo en una sola palabra, es multidisciplinar, formado por gente que llevaba ya muchos años trabajando en sus respectivas industrias. Hay un equipo de programación, pero la mayor parte es un equipo artístico y ha llegado a tener en su pico de desarrollo a unas 17-18 personas. Muchas de ellas, como acabo de decir, venían del mundo de la ilustración y el arte, y esto lo recalco porque había gente que no había jugado nunca a videojuegos. Entonces tenían como una perspectiva más limpia, menos contaminada de lo que era, bueno, el mundo de los videojuegos, los estereotipos, los clichés, y eso era algo que ellos buscaban y que consideraban súper importante. También, lo digo, es lo que te digo, mucha gente experimentada era sobre todo lo que buscaban. Generar un equilibrio entre formar un estudio, bueno, ha sido su primer juego realmente, pero tener la experiencia y el bagaje de combinar varias industrias. Así que nada, ahora sobre el apartado artístico, bueno, creo que no es ningún secreto para nadie que esto se pone por encima de cualquier otra cosa. Hay muchas influencias, quizás una de las más claras, por lo menos para mí, que es la que tengo más conocida, es Studio Ghibli. Por ejemplo, en las criaturas que nos podemos encontrar, como los espíritus del bosque. Y quizás también un poquito en el diseño de personaje de Gris, que esto ya a título personal lo digo. También podemos ver algo de Journey, algo de Monument Valley, esto lo mencionan. No es algo que yo me esté inventando. Y bueno, al principio se pensó en hacer todo el juego en papel, que esto es, bueno, curioso e interesante, y bueno, hacer el juego en papel, escanearlo, digitalizarlo y pasarlo frame a frame, pero bueno, esto se descartó rápidamente porque lleva muchísimo trabajo. Pero lo que sí se priorizó siempre desde el minuto uno es que el juego pareciera una ilustración en movimiento, y por ello se buscó transformar una especie de ilustración de acuarela realista a un mundo 2D con animaciones. Sobre la paleta, la gama de colores, como es un juego que va de sumar colores de blanco y negro, a rojo, a verde, pues se escogieron tonos muy simbólicos. Porque si tú vas por el desierto, todo es muy rojo, como un color muy primario. Luego, a medida que avanzas por el bosque, tienes predominantemente los tintes verdes, que se mezclan con los colores que has obtenido anteriormente. Luego, bajo el agua, tienes todas las tonalidades azules. Y bueno, un poco así. Y luego, para hacer las animaciones, se puede contar que primero se hacía el boceto a línea, sucio, para ver cómo quedaban, y luego se hacían unas animaciones más limpias para meterlas dentro del propio juego. Y el animador, bueno, hacía la animación entera en Sketch, se probaba dentro del juego para ver si cabía en el escenario, si encajaba, si estaban los frames correctos, y luego ya se pasaba limpio. Todo está animado a mano, o sea, todo está en animación tradicional 2D hecha de forma digital. Por eso digo que el apartado artístico considero que es lo predominante y lo más importante. De hecho, sobre ese apartado artístico, perdona, porque Voy a contar algo. A ver, yo soy muy fan de Lady Gaga. Mucho es que yo soy Little Monster, que es una palabra que, bueno, ha caído en el olvido, pero durante un tiempo fue muy importante en la vida de muchas personas y en nuestras adolescencias. Estaba yo buscando información mientras hablabas, porque es verdad que el estilo, esa acuarela que también has contado, de Conrad Roset, es muy característico. Y me encuentro un artículo, un reportaje del periódico El País, en el que en el año 2013, hace 10 años, además en agosto, decía, se titulaba Las musas catalanas que inspiran a Lady Gaga. Y se pregunta el periódico, ¿ha copiado la cantante las ilustraciones del español Conrad Roset para crear su nueva imagen? En aquel momento Lady Gaga, querido oyente que no tendrás ni idea, presentaba Art Pop. Art Pop, además, la imagen de ella como si fuera un lienzo en blanco, toda blanca, el maquillaje, con la pintura corrida de los ojos, de la boca, bueno. Y leo el primer párrafo del reportaje, entrecomillado, porque esto es lo que dijo Conrad Roset cuando la periodista del País contacta para saber qué piensa de lo que supuestamente ha hecho Lady Gaga. Dice Conrad Roset, me enteré de todo este lío porque mucha gente vía Twitter me comentó que la última portada de Lady Gaga se parecía a mis dibujos. Yo no soy seguidor de su música, así que tuve suerte de que la gente está a todas y me pudo avisar. Conrad Roset todavía no da crédito a que muchos le señalen como el culpable del nuevo look de maquillaje arcoíris que la cantante luce sin descanso desde que empezó la promoción de Art Pop, el tercer álbum del artista que saldrá a la venta el 11 de noviembre. Lo que quiero decir, más allá de esta curiosidad que jamás hubiera relacionado yo ni en este mundo ni en otros posibles a Lady Gaga con Conrad Roset y me ha chocado, para que veamos la repercusión y el impacto, como para que un medio de tirada nacional se pregunte esa posible conexión, ese vínculo, la trascendencia de la obra del artista. Iba a hacer la recomendación al final, pero la hago ahora porque ha salido a colación. El libro de Las musas, de Conrad Roset, que fue mi regalo de San Jordi del año pasado, es un libro en el cual puedes ver todas esas influencias. Y es que de verdad se pueden enmarcar todas y cada una de sus páginas. Si os gusta el estilo del juego, os recomiendo que investiguéis un poquito más, porque de verdad es algo increíble. Y qué guay. Es que no sé cuántas veces he abierto el libro y me he quedado horas y horas mirando las páginas. De verdad es que es una maravilla. Y bueno, volviendo a lo que estamos hablando, dejando de lado el apartado artístico, me voy más a mi terreno, que es el apartado del desarrollo. Y bueno, sobre el desarrollo del juego en sí, el desarrollo y el diseño, hay que comentar que el primer año entero fue más dedicado al diseño del mundo y de los niveles, a crear todos los concepts, avanzar un poco la animación, y el segundo año fue más dedicado a la ejecución, a montar todas las piezas que conforman este puzzle que es gris, a pasar a limpio todos los objetos, todos los assets. Así que bueno, podemos decir que el primer año fue más de creación y el segundo de hacerlo realidad. Y para ello, pues trabajaron mano a mano con Conrad Roset, con Óscar Crego, que es el level designer, y con Ariadna Cervelló y Alba Filella, que son las otras dos personas que conforman el equipo de arte principal. Y bueno, en esto del level design quiero detenerme un poquito, porque no sé si la gente sabe que tú cuando empiezas a hacer un juego, sobre todo cuando estás en la fase de diseño de niveles, tú lo que haces es colocar cajas grises que actúan de placeholder. Y ahí tú luego vas a colocar el arte una vez tengas claro el diseño de lo que quieres hacer, cómo te encaja todo en cohesión con el resto del nivel. Y bueno, me parece interesante porque hace no demasiado por Twitter, esto es un poco irse por la tangente, pero creo que es interesante. Alguien afirmó que el arte era lo primero que se hacía en un videojuego y salieron un mogollón de capturas de pantalla de versiones muy, muy preliminares. Recuerdo en especial la de Blasphemous, que hemos hablado de ello muchas veces, que la publicó Baxa, Enrique Collinet, su nombre real, Baxa es el nombre de Twitter, que simplemente era un escenario a medio hacer lleno de cajas grises, para que se vea un poco lo que es montar un diseño de niveles y cómo los conceptos iniciales no tienen nada que ver con el desarrollo final. Pero bueno, volviendo a lo que es gris, Conrad, viniendo del mundo del arte, pues no tenía una noción de cómo hacer que ese arte suyo se pudiera traducir y transformar en un videojuego. Entonces siempre cuenta que para él fue súper complicado empezar a trabajar con módulos, con patrones, optimizar las imágenes para ocupar poca memoria y bueno, todo lo que contenía una imagen para poder llevarlo al terreno de la programación. Porque quieras que no, para un artista que se ha dedicado a la ilustración, no es lo mismo hacer un póster o una ilustración en un folio que hacer los assets, los objetos de un juego. Porque tienes que tener en cuenta la performance, tienes que tener en cuenta cuánta memoria te puede puede tener una consola o bueno, un dispositivo en el que quieras ejecutar el juego. Y bueno, es un detalle muy importante y muy curioso el aprender a trasladar lo que es el apartado artístico al apartado del desarrollo. Y luego un detalle importante que no puedo dejar de comentar es que el juego está hecho para ser accesible. Y es que tú en Gris no puedes perder. No hay espacio para la frustración que te generaría caer al vacío y volver a empezar. Y la dificultad de los puzzles que plantea está al alcance de cualquiera. Así que si eso le anima a alguien a jugarlo, creo que es un punto muy a favor. Luego, sobre cómo llegó el juego a publicarse, ellos empezaron compartiendo bocetos por Twitter. Y con ello empezaron a llamar la atención de, bueno, de publishers. Pero claro, una vez sales de las redes sociales, que eso se transforme en un acuerdo, pues ya es más complicado. Ellos tenían una demo de 10 minutos y un sueño. Fueron a la Gamescom y allí se reunieron con Sony, con Electronic Arts, con Microsoft, con Devolver. Y bueno, pensad que como equipo ellos eran totalmente novatos y es muy difícil cuando estás en esa posición obtener financiación. Y solamente con el apartado gráfico se les abrieron muchas puertas. Al final se decantaron por Devolver y bueno, el equipo siempre comenta que están súper agradecidos, que lo más importante de la relación con ellos fue la libertad creativa absoluta que les dieron. Porque a ellos Devolver les dijo, nosotros nos gusta vuestro proyecto, así que por ello haced lo que queráis y nosotros confiamos en vosotros. Y además de financiarlo por completo y darles la posibilidad de estar 2 años dedicados plenamente al desarrollo, que es algo que casi ningún estudio, especialmente los que están empezando, se pueden permitir. Esto lo hemos comentado un montón de veces, la falta de financiación es un problema enorme y de verdad quiero destacar esto porque es algo súper importante que un estudio cuyo primer juego se haya podido financiar enteramente por un publisher y que les hayan dado esa libertad creativa para hacer un poco, entre comillas, lo que ellos quieran, no sucede. Iba a decir que sucede muy poco, pero es que prácticamente no sucede. Entonces, bueno, también quería dedicar un pequeño apartado a la música, porque la música de Gris es una parte clave. En combinación con el arte, es lo que más te hace conectar con la protagonista y te mete dentro de la historia por completo. Los autores de esta obra de arte, porque no tengo otra palabra para definirlo, son Berlinist. Que es una banda barcelonesa conformada por Marco Albano, Luigi Gervasi y Gemma Gamarra. Conrad les conocía, aparentemente, y cuando se empezó a hablar del apartado musical, pues salió el nombre de la banda y decidieron contactar con ellos. Él les mostró todo el apartado artístico, cómo iban a ser los escenarios, la protagonista, y bueno, pues ahí empezó todo y el resto ya es historia. Personalmente, creo que lo que dije antes, el juego en sí es una obra de arte como tal, pero dentro del propio juego tenemos otra obra de arte aparte, que es la banda sonora. Y es, bueno, lo mencioné antes, realmente lo podría volver a mencionar ahora, no solo es uno de mis juegos favoritos, sino que tiene una de mis bandas sonoras de videojuegos favoritas, por todo lo que me transmite y por todo lo que me hace sentir. Y lo que dije antes, cuando vi el tráiler no pude evitar emocionarme, sentí una oleada de sensaciones que me ha pasado con muy muy pocos juegos. Acompaña e ilustra perfectamente a todos los escenarios del juego y te va guiando, te indica y hasta te adelanta lo que está por suceder. Y bueno, dicho esto, ahora pasamos a, yo creo que lo más interesante y lo más emocional de todo esto, que es la historia. Porque si bien es cierto que quien lo haya jugado habrá podido comprender el trasfondo de lo que la historia te quiere contar, su interpretación es completamente abierta, buscando que cualquiera pueda entender y conectar con la historia en profundidad y hacerla suya. Nosotros tenemos una base, y es que la idea nace de un mundo en blanco y negro al que poco a poco se le va devolviendo el color. Y a medida que avanzamos en los niveles, vamos descubriendo e incorporando el resto de colores, devolviendo el mundo a su estado inicial y avanzando junto a la protagonista en su viaje personal. Gris lo cuenta todo sin decir una sola palabra, y se usa la música y el arte para expresar todos los sentimientos. Se busca poder transmitir una idea universal que pueda tocar los sentimientos del máximo de personas posibles. Si haces una historia libre de interpretación, dejando metáforas, símbolos e ideas por el camino, pues todo el mundo puede tener sus propias conclusiones y llevárselo a su terreno y a sus experiencias vitales. Y ya luego, para cerrar, pues quería dedicar un pequeño apartado para cerrar a lo emocional, a los sentimientos. Yo, como persona que en su vida intenta llenarla de expresión artística, pues de vez en cuando escribo a modo de relato sobre aquellas cosas que me inspiran. Y jugar a este juego me ha hecho no poder dejar de tomar notas a cada paso que daba, a cada pequeño detalle que me iba encontrando. Y como creo que la mejor manera de hablar de este juego es desde el corazón, quería compartir unos pequeños fragmentos de lo que escribí He de avisar que, bueno, hay algunos detalles directos del juego, no muchos apenas, así que cada cual avance en esta sección como considere. Será muy breve. El mundo se rompe bajo gris, interrumpiendo su canto, y ella cae hasta lo más profundo. Todas las tonalidades a nuestro alrededor desaparecen. El único tinte de color en nosotras es el rubor de sus mejillas y el azul de su pelo. El resto es todo gris, como si alguien hubiera decidido castigarnos despojándonos de todo color. Quizás es por eso que el mundo se derrumba delante de nosotras. Gris se mueve muy despacio y está cabizbaja, como si algo en su interior pesase tanto que no la dejara ni caminar. Siento una profunda melancolía en ella. A lo lejos se oye un rumor, como el que escucharíamos estando cerca del mar, y a medida que avanzamos, empieza a dibujarse un mundo tras de nosotras. Un poco más adelante, Gris corre y salta con una ligereza impropia de sus primeros pasos, como si la vida ya no pesara tanto. El vestido y su pelo ondean al viento y se mueven grácilmente a cada salto. Cada paso levanta la arena por la que nos desplazamos, sin dejar huellas. A medida que avanzamos, la cámara se aleja, permitiéndonos cada vez un poquito más allá de este inmenso mundo en el que nos encontramos. El sonido del mar se ha transformado en el rumor de una tormenta. Este, junto al piano que nos acompaña y los pasos que vamos dando, crea una atmósfera que es simplemente perfecta. El primer color. Frente a mí, la mano sobre la que descansaba al principio. Me recoge una vez más entre sus dedos, y elevándola en el aire, Gris se encoge y de ella brotan unas lágrimas, que provocan que este mundo se tiña de rojo, como las manchas de sangre derramada en una guerra contra mí misma. Incluso mi capa se torna granate durante unos instantes. Siento su dolor como si fuera el mío. Saltar al vacío. Y empiezo a deslizarme rápidamente hacia abajo mientras las notas de piano de fondo se deslizan conmigo. Doy un gran salto, como si cogiera una gran bocanada de aire. Siento una especie de libertad y adrenalina, como si fuera yo misma la que caigo. De repente me encuentro surfeando las arenas en Journey. Y el sol aparece tras las montañas a medida que bajo. Suavemente, envuelta en la luz del sol, me poso. Cae arena sobre mí y el mundo es aún más rojo. Ya no me da miedo saltar al vacío. Ahora lo hago con ganas de ver qué me depara el futuro. Y me quedo aquí porque no quiero revelar demasiado. Que cada cual viva Gris y se identifique con su historia, con este juego tan especial, que empatice con su protagonista y las habilidades que va adquiriendo a medida que avanza el juego, tornándola más fuerte y avanzando en su proceso. Que sienta sobre sí misma la libertad del salto, la fuerza de la roca, la amenaza de la sombra y la liberación del ascenso hasta el final. ¡Buah! Qué lírico, emotivo y poético. Y además todo esto acompañado por la propia música. Creo que no había mejor forma de cerrar que con un juego como Gris, al menos por nuestra parte. Y como lo has contado de bien, ya no solamente por el propio videojuego, sino la conexión además tuya vital, el dedicarte a los videojuegos y el querer hacer obras mínimamente similares a esta. Ha sido un placer y yo creo que la mejor manera, como siempre, es terminar dándole voz a los oyentes, que además han estado particularmente participativos. Pusimos un hilo en Twitter, bueno, un hilo, pusimos un tweet y lo han contestado muchísimas personas. Voy a leer algunos nombres que han sacado a relucir, así leyendo en diagonal: Under Dungeon, Blade, The Edge of Darkness, Rhyme, The Red String Club, Astronight, Aeterna Noctis, System of Souls, Blasphemous, los Metroid de Mercury Steam, un Epic, un Metal y Ghost. ¿Qué más? Muchísimos juegos: La Abadía del Crimen de Operasoft, Viaje al Centro de la Tierra de Toposoft, Comandos, Castlevania, y bueno, pues muchísimos, muchísimos juegos: Arise, A Simple Story, Endling, Extinction is Forever, Péndulo, evidentemente, que hizo grandes obras. Muchos juegos que sería imposible condensar aquí. Tantos otros: Narita Boy, Yuppie Psycho, que podríamos dedicarle más de un programa. Y de hecho, creo que es interesante al menos dejar la posibilidad, la puerta abierta, porque creo que la semilla que hemos plantado aquí no debe quedarse solo aquí. Esto hay que continuarlo más adelante, dentro de unos meses, de un año, no sé cuándo, pero volver a reunirnos y seguir hablando de, pues, de toda esta cantera de talentos que tenemos aquí en nuestro país. Y Y ahora vamos a comentarios también de los oyentes a través de las vías de contacto. Tenemos por escrito a Alberto que nos dice: hola amigos y amigas del batallón, soy nuevo en este podcast y primero quiero felicitaros por el trabajo que hacéis. Ya sé que preferís que os mandemos audio, pero no tengo voz de radio. Bueno, al turrón, por lo que comentasteis de juegos españoles que nos hayan gustado, me encantó Blasphemous, que seguro que más de uno dirá, pero el que realmente disfruté fue Loom Metal. Hace muchos años que no encuentro esa frescura en un juego. Cada dos minutos estaba partiéndome de risa. Ay, pues yo creo que Alberto, entonces, lo que ha recomendado, los juegos que ha recomendado Nuria, te pueden gustar, ¿eh? De Mango Protocol. Aprovecho para pediros si sabéis de algún otro juego en el que de verdad te rías. Mira, lo acabo de decir. Estoy totalmente de acuerdo con uno de vosotros o de vosotras, no recuerdo quién lo dijo, en que ya le aburren los juegos de horas y horas. El nuevo God of War lo he tenido en casa meses sin jugarlo porque los mundos abiertos se me hacen pesados. Sin embargo, un juego como un Metal, que me costó 2€, lo disfruté como cuando era niño, por allá por los 90, y todo juego era una novedad. No me malinterpretéis, me encanta por ejemplo la saga Resident Evil, pero llevo 20 años con lo mismo. Igual que Guerrilla sacó IP nueva con Horizon Zero Dawn y sacó algo fresco, ¿no creéis que, salvo las compañías indies, nadie intenta crear nuevas ideas? Lo último que salió de ese estilo fue Hi-Fi Rush, y porque Tango es una empresa que en teoría fue creada por Mikami para innovar. Bueno, no me enrollo más. Gracias por vuestro trabajo y un abrazote. Y seguid así, chicos y chicas. Pues muchísimas gracias, Alberto. Creo que le hemos contestado, ¿no? Con eso de juego de que te rías. Creo que ya que se ha citado aquí el caso de Colossus Dawn, pues puede ser un buen acercamiento. Pero es que además hemos recibido notas de audio muchísimas y lo suyo es que las escuchemos detenidamente porque van a salir más nombres de los que aquí hemos podido comentar en el tiempo tan limitado que tenemos. Hola, batallón. Soy el señor mayor que escribe bajo el seudónimo de Mizer, de Meiser. Abrumado por la culpa después del ladrillo que envié para el informe de visión de The Witcher 3, que la pobre Ari tuvo que leer, eso sí, a la perfección y sin coger aire, pues me he decidido a enviaros un audio. No voy a hablar de la Abadía del Crimen, y sí que voy a hablar de un par de juegos algo más recientes que a mí por lo menos me han gustado mucho, y bueno, intentaré ser breve. El primero es Aeterna Noctis, que es un juego que estoy disfrutando y sufriendo a partes iguales, y además por vuestra culpa, porque me picó el gusanillo en el juego después de la entrevista que hicisteis con los desarrolladores del estudio de Aeternium. Y tengo que decir que es una auténtica maravilla. Está muy bien ejecutado, es muy divertido, es muy, muy, muy exigente, pero es sobre todo terriblemente adictivo. ¿Por qué este juego y no otro? Pues por el cuidado y la atención que ha tenido el estudio con el jugador. Han sacado recientemente un DLC que también le disteis cobertura. Por la Switch han hecho un revamp completo del juego y todo de forma gratuita. Es decir, este es el camino. El segundo juego, mucho menos conocido y no lo menciono por hacerme el interesante, es Exiled Kingdoms. Es un juego que nació en su día para móviles, para iOS y Android, y que luego también pues han llevado a Steam. Es un RPG clásico, old school, vista isométrica, mecánicas clásicas, y lo ha desarrollado en solitario, creo que en solitario, un chico, un hombre llamado David Ballestrino. Es un juego que ha ido creciendo durante los años y que realmente es muy divertido, muy completo, es enorme y ya digo, es muy entretenido. Tiene diálogos llenos de humor, sobre todo, ya digo, se fue creciendo. Tiene misiones secundarias muy ingeniosas, tiene una historia principal que es muy original, muy muy original, con un giro final ahí que te descoloca, pero que encaja muy, muy bien, la verdad, y que a mí por lo menos pues durante años me ha hecho muy llevaderos mis viajes de trabajo hasta que apareció la bendita Switch y ya, ¿para qué queremos más? ¿Por qué este juego y no otro? Pues por lo mismo que el anterior, porque tú pagabas una versión completa y el desarrollador ha ido ampliando este juego durante años, durante muchos años, sin cobrarte un duro de más. Tú ya pagaste por el juego completo, yo sigo trabajando y todo el contenido que voy desarrollando te lo voy dando sin cobrarte más. De verdad que es una pequeña joya con mucho trabajo y mucho esfuerzo detrás. Y ya, pues para terminar, un alegato final que ya dejé en comentarios hace tiempo, y es que ojalá, que algún día nos demos cuenta en este país de que el entretenimiento y los videojuegos son una industria con mucho potencial, y que de verdad se debería invertir, se debería apoyar. Y ya se me va la cabeza y digo que hasta se debería subvencionar a los pequeños estudios y desarrolladores, que no todo en este mundo es hostelería y ladrillo. Así que nada más, oye, mil millones de gracias por todo lo que hacéis, por el programazo que hacéis y por la pedazo de temporada que os habéis marcado. Un abrazo. Hola Batallón, ya os llevo siguiendo unos años, y la verdad que sois unos de los mejores podcasts de videojuego que he escuchado. Gracias a vuestro rigor y forma de contar las noticias de actualidad del videojuego me animáis en mi tiempo libre, y en los espacios de tiempo en los que hago trayectos hacia el trabajo. Como os habéis dado cuenta, esto es un audio hecho con una inteligencia artificial, y me gustaría hacer así para mantener mi anonimato, aunque prometo que lo haré el próximo audio con mi voz. Bueno, al lío que me voy por las ramas. Lo que quiero exponer son los juegos que se han hecho en España y que apenas se conocen. Uno de ellos es Soldiers, creado por un estudio madrileño el cual implementa mecánicas de Soul-like y Metroidvania. La verdad que me ha encantado, a veces mandado por tirar la toalla por lo difícil de que era, pero cuando logré conseguir superar ciertas dificultades obtienes una sensación de satisfacción por el logro conseguido. Bueno, y otro que recomiendo es Un Metal, autor catalán español de otros juegos como Un Epic y Ghost entre otros. La verdad que este juego me ha encantado por la parodia al estilo Metal Gear a través de una retrospectiva de una entrevista realizada después de una detención militar. La verdad que estos videojuegos están muy divertidos y poco conocidos. Bueno, para terminar os quiero desear, como dice Spock en Star Trek, larga vida y prosperidad. Muy buenas, esto es para el informe de emisión de Juegos Españoles. Mi nombre es Óscar David. Y intentando buscar juegos españoles que sobre todo no se hayan repetido tanto, porque me figuro que van a salir algunos muy repetidos, he intentado buscar una selección y sobre todo que yo haya tocado, haya jugado. Y por el primero que quiero empezar es el primer juego que jugué. Literalmente en mi PC cuando me lo compré era free to play, así que fue el primero que instalé, y es The Phobos y Deimos. Es un juego de temática LGTBI, un RPG, muy cortito y muy chulo. Tiene un montón de referencias que cuando lo jugué en su época no entendía, ni siquiera me di cuenta de muchísimas referencias que después, más tarde, sí he podido descubrirlas, por decirlo así. Después tenemos el Astronaut, que salió el año pasado, es un Metroidvania blanco y negro, muy característico, sobre todo porque era blanco y negro. Y recuerdo jugarlo a finales del año pasado, creo que fue cuando salió, no me acuerdo perfectamente, pero lo que sí me quedó es la estética y sobre todo la sensación de salto de plataforma a plataforma, sí la recuerdo bastante, bastante buena, por decirlo así. Después un juego que sí me gustó mucho y no sabía que era español hasta que en una entrevista de A Night Game creo que lo escuché a los creadores, no me acuerdo y siento no saber quién sean los creadores, pero el juego Sexy Brutale es este juego de loop temporales y asesinatos que me están entrando unas ganas horribles de volver a jugar porque no me acuerdo de nada. Y los dos últimos juegos es el Temtem, el quiero recordar que ya tuvimos un Pokémon Españita y sigue estando, creo. Yo creo que un par de amigos míos creo que juegan. Y por último, uno que me encantó, que ya no sé si es del año pasado o la anterior. Creo que es del año pasado y es el Metroid Dread. El Metroid hecho en España, el último Metroid antes del 4, a ver cuándo sale. El 4, digo yo. Y ya está, esta es mi selección de juegos. Sobre todo juegos que he jugado o no habré terminado. Por ejemplo, el Astronaut seguro que no lo terminé. El Sexy Brutale sí, el Metroid sí. El Temtem lo probaría y The Phobos and Deimos seguro. Así que ya está, muchas gracias y adiós. Hola Batallón, aquí Fernando en un nuevo audio. Y esta vez para el informe de emisión de los videojuegos españoles. Y bueno, no queda otro remedio que hacer una especie de lista o recorrido de los videojuegos que conozco. Y son muchos, porque yo he vivido desde los inicios de los tiempos, que uno tiene ya su edad, y entiendo que, bueno, Atreides habrá hecho un repaso parecido al que puedo hacer yo, pero voy a intentar ir un poco al grano, porque tengo que remontarme, por supuesto, a los tiempos del Spectrum. Había una compañía que para mí era una de mis favoritas, que era Ziggurat, que sacó juegos como el Sirfrez o el Humphrey. El Humphrey es muy divertido, es así de como ir pintando el suelo de un color y que los enemigos te lo van cambiando. Bueno, es un concepto conocido. Después también está Operasoft, por supuesto su Abadía del Crimen, al que tengo que confesar que nunca me llegó a gustar mucho. Y mira que es bueno y que es una maravilla para aquella época, pero no me convenció. De Operasoft me gustaba mucho más el Livingstone, supongo, me lo pasé muy bien con ese juego. Después estaba Toposoft, que hacía juegos muy divertidos como el Mad Miss Game y grandes superproducciones que por aquellos tiempos llamaban muchísimo la atención, aunque no sé por qué nunca tuvieron un gran éxito con esos juegos. Y por supuesto de aquellos tiempos estaba Dynamic Multimedia, que bueno, que es la que más juegos he jugado seguramente de español. Bueno, claro, son españoles. Y bueno, por ejemplo, por citar algunos, me acuerdo mucho de la Abusing Bell Profanation, que si los juegos de hoy en día decís que son difíciles, probad eso. Después la serie de los Moves, el Army Moves, el Arctic Moves, estaban muy bien. Y un videojuego que llamó mucho la atención por el éxito que tuvo internacional, que fue el Fernando Martín Vázquez Master, que estaba pues eso, basado en la figura de aquel jugador de baloncesto, y era un simple uno contra uno en una pista entera y vendió una barbaridad de copias tremendas. Y además de Dynamic, tengo que destacar algo que es un poco más de nicho, que es que generaron una sección de la propia compañía que se llamó Aventuras Dynamic, creo recordar, y hacían aventuras conversacionales, de las de escribir, lo de coge objeto, vete al tal sitio, usa esto en tal otro, pero todo es por escritura. Y fue una, para los que nos gustaba ese género, que solo había aventuras en inglés, pues fue una maravilla, porque hicieron una herramienta para generarlas y hicieron unas cuantas. Me acuerdo que la primera que trasladaron fue la conocida como la aventura original, y después sacaron otras cuantas, así como Los pájaros de Van Gogh, Cozumel, La guerra de las vajillas, que era una especie de sátira de La guerra de las galaxias, estaba muy divertida. Pero bueno, ahora mismo no creo que juguéis a ese tipo de juegos, porque la verdad que son bastante duros hoy en día. Y bueno, ya después dimos el salto al PC. Y bueno, el PC, es que hay que hablar del PC Fútbol, porque ese sí que tuvo un éxito, vamos, rotundo. Pero fijaros que a mí me gustó mucho otro juego de Dynamic Multimedia, porque por aquel entonces en el PC no había muchos juegos así de plataformas, con buen scroll, suavidad y esas. Y de repente sacaron una pequeña maravilla para mi gusto, que se llamó Risky Boots, que me lo pasé fenomenal con ese juego, la verdad, porque era como jugar a un juego de consola de plataformas, pero en un PC, y se movía muy bien. Y bueno, de PC pues también destacar la saga Runaway de aventuras gráficas y por supuesto el Commandos. El Commandos fue como el gran salto internacional de videojuegos españoles, porque empezó a oírse en las revistas que la poderosa por aquel entonces Eidos Interactive, la de los de Tomb Raider, vamos, había apostado por ellos y había puesto una cantidad de pasta indecente para que sacasen el juego, y el juego fue un juegazo, Commandos 1 y sobre todo el Commandos 2. Y ahí es donde yo creo que en todo el mundo empezó a oír hablar mucho de los videojuegos españoles. Creo que fue ese momento. Bueno, también hubo otro juego que llamó muchísimo la atención, que entiendo que también habéis mencionado, que será el Blaze de Shadows, me parece que se llamaba, sí, algo así. Bueno, el Blaze. Y bueno, es que ha sido considerado como una especie de precursor de los Dark Souls, porque es que es verdad que era un juego que tenía un estilo similar, los combates eran dificilísimos, el juego era muy difícil, y sobre todo a mí personalmente me llamaba la atención por la calidad que tenía en aquellos tiempos, porque es que no había ya, te estamos hablando de los inicios de las sombras en tiempo real, de la iluminación. Bueno, era una pasada gráficamente, salvando la distancia, porque si lo veis hoy en día, pues no... No llama tanto la atención, pero por aquel entonces, o sea, no había YouTube, no había nada, simplemente había revistas que nos ponían capturas y flipábamos. Mis amigos y yo flipábamos cuando veíamos aquello y decíamos, qué maravilla, y esto lo estamos haciendo en España, ole. Y bueno, ya nos podríamos, ya saltaríamos a los juegos más recientes, pero bueno, esto seguro que habéis hablado de ellos, que por ejemplo el Gris, el Blasphemous, el Metroid Dread, que también ha salido muy bien. Y yo me voy a quedar de los videojuegos recientes con uno que habéis mencionado varias veces ya en los últimos programas, que es el Eterna Noctis. Me encanta ese juego, aunque es extremadamente difícil, como creo que dijo Atreides, es para dioses del mando. O sea, yo llevo el 15 o el 20%, pero visualmente es tan atractivo. Además, es todo arte dibujado a mano. Y es que, bueno, simplemente yo os recomiendo no que lo juguéis, porque es, o sea, si es algo que seáis muy buenos con el mando y os gusten los Metroidvania, con que veáis vídeos en YouTube y veáis qué maravilla, porque, no sé, yo, para mí está bastante por encima del Hollow Knight, incluso, pero no solo a nivel jugable, que ahí están también, sino a nivel visual, artístico, y el lore que tiene está muy bien, pero, y es enorme. O sea, cuando, si jugáis ese juego, bueno, mi hijo se lo ha pasado prácticamente entero, ha desvelado todo el mapa, y bueno, es impresionante el trabajo que tiene ese juego, es espectacular. Yo estoy muy orgulloso de que tengamos una compañía tan seria, tan... y que trabaja tan bien, porque es que esa es la sensación que da, y estoy muy expectante de los nuevos productos que vayan a sacar. Y bueno, yo creo que ya concluyo aquí el repaso y me parece que me he pasado muchísimo del tiempo. Espero que no nos importe. Venga, un saludo y nos leemos, Batallón. Muy buenas, Batallón. Aquí Víctor As para este informe de misión especial de juegos españoles que vaya a desarrollar. Y en mi caso me voy a ir al año 98. Y aunque este año es para muchas personas considerado el mejor año de la historia de los videojuegos, para mí, por ejemplo, conocido por el lanzamiento de Zelda, Ocarina of Time, Half-Life, Resident Evil, Metal Gear, etcétera, a mí me gustaría centrarme en este comando, Behind the Enemy Lines, que es un juego español y creo que es apropiado para este especial que vaya a desarrollar. Y bueno, fue un juego desarrollado por Piro Studio, un estudio español fundado por los hermanos Dolcet, estos hermanos que posteriormente, bueno, se han dedicado principalmente a la animación 3D y al cine, series y demás. Entre otras cosas, pues han desarrollado la película Planeta 51. Y bueno, volviendo al juego en sí, se trata de una saga en el que, bueno, el primero de ellos, el denominado Behind the Enemy Lines, este comando, nos pone en la piel, pues, valga la redundancia, de un comando militar que tiene que desarrollar, pues, a lo largo de una serie de misiones, una serie de objetivos que le dan los superiores. Se desarrolla con una vista isométrica, con escenarios prerenderizados y... por lo menos este primero la vista es inmóvil. Ahora comentaré que el 2 y el 3 ya introducen algunos cambios. Este juego en concreto, lo adictivo que lo hace o lo satisfactorio que lo hace es la posibilidad de que tú puedas cumplir el objetivo de la misión de una forma u otra. Me explico. Normalmente tú te adentras en una base militar y debes de tener cierto sigilo. Todos conocemos el famoso meme del... el sigilo, o tienes que hacerlo con sigilo y luego acabas pues como Rambo, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Se aconseja el sigilo porque normalmente estás en minoría y en el momento que muera uno de tus personajes, pues ya la misión se considera fallida. Lo más importante de este juego, lo que me gusta es el poder coordinar a los personajes. Es decir, tú puedes decir que el boina verde vaya a atacar a uno por la espalda, esconda su cadáver para que no lo vea la patrulla que está, digamos, dando vuelta a lo largo de un edificio, mientras el zapador lo tienes en la otra punta del mapa abriendo una verja, el francotirador... En fin, es una pasada porque te da una opción, una cantidad... Aunque al final la misión tengas que resolverla con un objetivo claro, lo puedes hacer de muchas formas. Realmente. Y es muy satisfactorio porque cuando termina la misión te das cuenta de decir, oye, lo he hecho a mi manera y a lo mejor no era la manera más rápida o correcta, pero lo he hecho a mi manera. Y otra cosa que me gustaba de este juego era que te tenías que comer la cabeza, especialmente no para matar a un soldado concreto o rescatar a un soldado aliado o destruir un silo porque te hayan encargado X, sino planear bien la huida, porque normalmente estás en territorio enemigo y tienes que planear muy bien la huida para que no te destruyan, porque más de una ocasión me ha pasado que he montado todo el comando en la furgoneta y al escapar pues había una serie de enemigos que lo han tiroteado y han reventado la furgoneta. Entonces tienes que aprender y decir, bueno, espérate, antes me tengo que encargar de esos enemigos o no pasar por esta zona, etcétera. No sé, es un juego que a mí me transmitía mucho. No recuerdo bien cómo llegó a mis manos, creo lo trajo alguno de mis hermanos. En el PC, sí recuerdo que era original, recuerdo ver el disco original en casa, era en una caja de CD genérica, pero era un disco original, Y bueno, luego vinieron sus continuaciones. El Comando 2 creo que era Men of Courage y el tercero era el Destination Berlin, o al revés, no recuerdo bien. Y bueno, tenía una serie de elementos como que podías girar la pantalla, podías mirar a través de las ventanas, entonces se introducían muchas más variables. Pero bueno, a mí el que realmente me marcó fue, aunque mi favorito es el 2, el que me marcó con el que yo entré en esta saga es el 1. Y nada más, gracias por esta iniciativa de meteros en juegos españoles, porque la verdad es que seguro que salen muchos, y muchos que seguro que desconozco. Así que nada, me despido, no me enrollo más, y os mando un saludo y un abrazo muy fuerte. ¡Chao, batallón! Buenas, batallón. Aquí me tenéis participando en este especial sobre juegos españoles. Y la verdad es que me lo he pensado mucho porque iba a hablar sobre pues los que he jugado a lo largo de la vida y que me han gustado bastante, ¿no? Pero me gustaría hablar en concreto mejor del que he jugado este año, que es el Land Metal, un juego parodia de Metal Gear, del primer Metal Gear de MSX, y que si mal no recuerdo está desarrollado por un chico que se llama Francisco Telles. Y bueno, pues como os decía, es una parodia del primer Metal Gear, pero la verdad es que con un humor rollo películas tipo Atrápalo como puedas, Loca Academia de Policía, que la verdad es que incluso siendo este tipo de películas norteamericanas también le encuentro un punto de humor castizo, muy también de parodias a la española, de cuando se han hecho sobre películas así o a veces que hemos podido ver en algunos programas tipo El Informal y cosas del estilo. El doblaje también ayuda mucho a recrearlo de esta manera, porque es que es muy del estilo de estas películas. Y bueno, pues en lo jugable, pues eso, lo dicho, es un Metal Gear, lo que yo le encuentro más acción que sigilo, pero vamos, no deja de tenerlo. Y también tiene sus puzzles bastante chulos, incluso con algunos bosses. Y luego, aparte de esto, pues también todo un sistema de objetos que combinar entre sí pues para ir progresando en los niveles, ¿no? Y en lo que es a lo largo de todo el juego. Incluso algunos objetos son bastante absurdos, que no sirven de nada. Bueno, sirven para sacarte la sonrisa. Y nada más, puedo decir que realmente es uno de los juegos que más me ha gustado en lo que llevamos de año. Lo compré en febrero ya con ganas, porque lo había visto unos meses antes. Y eso, me duró unas cuantas semanas, pero creo que cuando pueda me gustaría volverlo a jugar. No soy de rejugar juegos porque hoy en día, pues como muchas personas y también por edad, pues tampoco tengo mucho tiempo, pero este es de los que me gustaría volver a jugar. Y hace una semana y media o dos, del mismo desarrollador he comprado an Epic, que creo que fue de los primeros que hizo. Y todavía no lo he probado, pero tiene muy buena pinta y si sigue así con tono de humor y tal, pues creo que me encantará. Y bueno, lo dicho, creo que a quien no le guste Metal Gear, pero tenga un humor de ese estilo o le guste ese tipo de humor, pues se lo puede pasar muy bien. Y para quien le guste Metal Gear, pues creo que es una parodia muy bien conseguida a tener en cuenta. Y nada, que yo la verdad es que cuando juego a estos juegos me alegro de que existan juegos muy pequeños, pero de que se puedan llevar a cabo, porque, no sé, pienso que también son muy necesarios, ¿no?, en esta industria. Son cosas distintas y son cosas muy amenas y que al final lo que hacen es arrancarte una sonrisa, o al menos en mi caso ha sido así. Y nada, me voy despidiendo porque podía hablar muchas maravillas de este juego, más que nada por los buenos ratos que me ha dado y también por sacarme del estrés de muchas cosas en las noches de febrero que lo jugué. Y nada más, ya no me enrollo más. Eso, recomendadísimo. Venga, un abrazo para todos, batallón. Y bueno, pues estos han sido los audios que nos han mandado los oyentes. Muchísimas gracias, porque al final entre todos creo que esto se nutre y que aparecen nombres que no teníamos en el radar o que a lo mejor es de una época que no vivimos en su día, aunque a lo mejor ahora nos podamos acercar afortunadamente porque tenemos los medios y los recursos, pero que entre todos demos muestra de esa heterogeneidad, de esa pluralidad que desde luego abunda en los creadores y en el talento aquí patrio. Así que gracias a todos, y yo creo que ahora sí, nos podemos ya despedir, nos lo hemos ganado, creo que hemos cumplido nuestro propósito de hacer un no informe de emisión. Así que nada, yo creo que ya vamos a concluir. Nuria, que ha sido un placer tenerte aquí para hablar de jueguitos indies con una friki de los videojuegos españoles como tú. Muchas gracias, me lo voy a tatuar. Nada, para mí ha sido un placer. Creo que estoy con los sentimientos a flor de piel porque, bueno, no sé, hemos tocado muchos temas. Además, creo que ha quedado un episodio muy variado y yo estoy muy contenta. Y nada, esperemos que os guste mucho y que se pueda repetir, porque para mí, ya os digo, es un gustazo y siempre me quedo con que me queda poco tiempo y quiero hablar de otros juegos que seguro que les puede gustar a otra mucha gente y poder descubrir otras muchas cosas. Así que nada, un placer como siempre y nos escuchamos otra semana. Eso es. Ay, mira, también voy a aprovechar para hacer un llamamiento. Si algún estudio de videojuegos, sea los que hemos nombrado, otros que están haciendo su primer proyecto y todavía no ha visto la luz, lo que sea, queréis un altavoz, queréis un lugar en el que poder expresaros, que será chiquitito, como es esta casa nuestra del Batallón Pluto, sabed que podéis venir, que nos encanta hablar sobre el proceso de creación de los juegos y que eso, que tenéis la oportunidad. Así que cualquier cosa, estamos en redes sociales, en info@elbatallonpluto.com y deseando ver lo que está germinando y lo que se está creando en estos momentos. Así que, bueno, pues igual, Marta, que ha sido un placer tenerte aquí en un programa tan diferente. Sí, desde luego, es lo que yo apuntaba, ¿no? Este espectáculo programa de variedades y me ha encantado ver esa diversidad de la que hemos hecho gala. Yo tengo que decir que he aprendido mucho con Atreides, que contigo he tenido ganas de bajar a la playa ahí, pillarme un polo y ponerme a hacer fotos y disfrutar del verano. Con Nuria he sentido así un hype destroyer de canalizar la ira y mandarlo todo a tomar viento. Y con Ari pues se me han saltado las lágrimas, así que yo he sentido un sinfín de emociones. Gracias a todos vosotros, gracias por esto que también habéis brindado y que bueno, que no se quede aquí y que sigamos homenajeando estos juegos españoles que tanto han llegado. Completamente. Pues igual, Ari, que ha sido muy bonito, muy emotivo. Ya lo hemos hecho, ya podemos suspirar y decir, ¡ay, me quito este peso de encima! Y además, bien, con orgullo. Ay, ojalá, eso espero. Luego me escucharé a ver qué opino yo de mí misma. Pero bueno, que me alegra que os haya gustado, Marta. Me alegra haberte emocionado, aunque no era mi intención que se te saltaran las lágrimas, pero bueno. Y así por resumir, yo creo que nos ha quedado un informe, no informe, muy redondo, muy completo, muy variado y que creo que como esta edición se van a poder hacer muchas más y vamos a poder tener nuestro pequeño huequito para esta nuestra industria española a la que tanto queremos y no sé, que estoy muy contenta y que nos veremos en la próxima. Eso es. Y concluimos, Atreides, qué bien tener variedad, qué bien conocer historias que a lo mejor a cada uno pues sabe de lo suyo, ¿no? Pero el juntarnos y compartirlo aquí creo que es lo bonito también del batallón. Lo es. Y además es que, Sergio, estamos en la mejor época para poder disfrutar de los juegos. Que te puedes ir a un juego del 87 como el que traía Marta y te puedes ir a estos últimos juegos como, bueno, Gris es un poco anterior, pero por ejemplo el Alba que traías o el que traía Nuria, que son de ahora. Hay una variedad enorme y podemos disfrutarlos todos. Es un momento maravilloso. Los juegos son algo maravilloso. Te permiten vivir historias completamente distintas, increíbles, emocionarte o partir las piernas. Y todo puede ser con un cambio de 5 minutos. Es fantástico. Entonces, ha sido muy bonito. Realmente es solo un muestrario porque son 6 juegos entre cientos y cientos de juegos que hay, así que como bien apuntaban antes, podremos repetirlo si les gusta a los oyentes y si nos sugieren cosas, pues mira, a lo mejor se nos ocurre algún otro que podamos hacer, pero sí, ha sido muy bonito. Qué bien, pues lo dejamos aquí. Quiero recordar que tenemos en el horizonte final de temporada un programa dedicado también a Super Mario 64. Ya veremos en qué momento de nuestra vida lo hacemos, pero que si queréis participar es el momento, porque creo que también es un punto de inflexión en la vida de muchos jugadores y hay aspectos que comentar y que vamos a intentar resaltar entre todos. Pero en definitiva, que gracias a todos por acompañarnos en este momento de podcasting y nos vemos aquí en vuestra casa, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós. Thank you.